Como ya has dicho, yo soy María José. Me lleva ejerciendo la prostitución unos 13 años, cosas así. Dejé la prostitución hace como en el 2003 o por ahí, o en el 2005. Desde entonces me he dedicado a... Yo después de dejar la prostitución era abolicionista. Y a raíz de todo lo que fui averiguando y todo lo que fui investigando, más lo que yo viví, me hice pro derecho. Yo nunca me he considerado trabajadora del sexo, puesto cuando ejercía la prostitución no lo consideraba un trabajo, sino un medio de vida, ¿no? Para sobrevivir en este momento. Yo he considerado la prostitución como un trabajo después de ver lo que se cuece alrededor de la prostitución. Entre otras cosas porque la prostitución no va a desaparecer. No ha desaparecido en ningún país, aunque la hayan prohibido, la hayan abolido, como Estados Unidos. Estados Unidos lleva 20 años que prohibió la prostitución y es vox populi, ¿no?, que allí se ejerce la prostitución, vamos. Suecia lo mismo, tan solamente os tenéis que meter en Google y buscar casas de reglas donde se buscan chicas, vamos. Y saldrá un montón. Si están buscando demandas en Suecia será porque existe la prostitución, vamos. Lo que no existe son los derechos para las putas para defendernos. Pero la prostitución sigue existiendo. No queremos la prostitución, la regularización de la prostitución como Alemania y Holanda. Eso lo quiere Ciudadanos, que ve una puta y ve Producto Interior Bruto, pero eso no lo queremos nosotras. La puta lo que queremos es el reconocimiento de nuestros derechos, empezando por una protección real para las víctimas de trata, que hasta el día de hoy no lo hay. Está bastante claro, y si no lo tenéis claro, yo os lo cuento. En los últimos, lo podéis también buscar, todo lo que estoy diciendo lo podéis mapear, porque se sabe, ¿no? De hecho, las tres declaraciones que yo voy a contar ahora las hizo Rajoy. En los últimos 25 años, en los últimos 10 años, tan solamente se le han dado asilo político a 25 mujeres. Mujeres y niños. Y no solamente víctimas de trata por la prostitución, sino que también trabaja el servicio doméstico, textil, agrario y todo. Es decir, que tampoco sabemos cuántas compañeras se le han dado la... asilo político. Este gobierno ha decomisado a los que ellos llaman proxenetas, pero lo han hecho empresarios, dándole las licencias de los clubes. Le han decomisado como unos 3.400 millones de euros, pero tan solamente una compañera ha recibido 2.800 euros por denunciar una mafia. Esa es la indemnización que tan solamente hemos conseguido que una compañera consiguiera. Estos tíos no van a la cárcel por proxenetismo. Estos tíos van a la cárcel por blanqueo de dinero, no por proxenetismo. Y bueno, esto ya pasaba cuando la ley seca, ¿no? Cuando se vendía el whisky, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy todavía no lo han cambiado, ni la justicia ha hecho nada, ni nadie ha hecho nada, vamos, por cambiar estas cosas, ¿no? En España se ha regulado la prostitución, aunque se diga que es ilegal. Aquí se está regulando la prostitución, y se está regulando la prostitución durante 40 años, se está regulando al servicio del empresario, al servicio del proxeneta. Y le decimos empresario porque son los políticos los que han vuelto empresarios a los proxenetas, concediéndoles licencias de club. No le hacemos empresarios las putas. Durante estos 40 años en España, estos 40 años de democracia, los movimientos políticos, sociales, feministas, sindicales han tenido las herramientas para mejorar nuestra vida, para mejorar la calidad de nuestra vida. Y sin embargo, poco han hecho o no han hecho nada. Las putas tenemos derecho a tener derecho. Y las putas perdemos derecho solamente con subirnos a los tacones. Y se nos niegan derecho por mantenernos los tacones. En 1988, Felipe González regulariza la whiskería. Es decir, regulariza el artesne. Lo que es que nosotras estamos tomándonos unas copas con los clientes, el cliente nos invita a nosotros y el dueño de la whiskería se queda con el 50% de las copas, no del servicio que nosotros realizamos. Por eso no existe el proxenetismo, porque no se quedan el dinero de nuestro servicio, sino que nosotras pasamos a otro nivel. En la whiskería lo que deberíamos de haber sido, nos deberían de haber contratado. Cuando se lleven de alta las whiskerías, nosotros nos deberían de haber dado de alta como camarera, con el régimen que ellos tuvieran establecido, ¿no? Como camarera alterna, en todo caso, ¿no? Pero, sin embargo, no. Lo único que se hizo es que estos tíos, para no darnos de alta a nosotros, se disfrazaron como hoteles. Pero, sin embargo, no hay licencia, las licencias no están dadas de alta como hoteles. Pero nosotras allí pagamos como si fuéramos huéspedes de un hotel. Pero no tenemos derecho como puta. ni tan dentro de esos espacios, pero tampoco tenemos derecho como clientes. Nosotras pagamos entre 60 y 120 euros por el hospedaje, es decir, que nos tenemos que follar dos tíos para pagar. Mínimo. Ese es el dinero que se llevan de nosotras, el dinero del hospedaje. Luego nosotras lo que tenemos es una sobreexplotación económica. Una sobreexplotación económica que va desde las tarjetas sanitarias de sanidad privada a nuestras compañeras inmigrantes que le están diciendo que no tienen derecho a sanidad privada y a sanidad pública y ellas están pagándose la sanidad privada. Pero esta sanidad privada no se la están pagando a Nela, ni a Sanita, ni nada de estas cosas, se la están pagando a los dueños de los clubes. Y estas mujeres se creen que se la están pagando a Sanita y se la están pagando a estas entidades. Ellos son los que se encargan luego de pasar este pago a esas entidades. Pero resulta que no le pagan lo que ella no le contempla el servicio que supuestamente ellas están pagando, los derechos que ellas están pagando sanitariamente, sino que le están pagando lo mínimo. Cuando estas compañeras han dejado ese club donde se han hecho la tarjeta sanitaria, lo mismo han pasado 8 años, 5, 7 o 10 meses en necesitarlo y han ido a la sanidad de esto por algo realmente importante, pues resulta que no tenían cubierta esta sanidad. Tampoco después de que se la han hartado de pagarla, ¿no? Porque estos señores se han quedado con la mitad del dinero de la sanidad privada. Como estos clubes normalmente están en el extrarradio, nosotros necesitamos cosas de primera necesidad, ¿no? Para trabajar o para el día a día, ¿no? Entonces se las compramos a ellos en los clubes, porque nosotros nos levantamos muy tarde, las necesitamos y lo que hacen es vendernos a los clubes a precios desorbitados. El tema. El oro. En los clubes se vende mucho oro. Y se vende mucho oro porque las compañeras latinoamericanas compran el oro porque así lo llevan puesto ellas, no tienen que mandar dinero para allá y no se lo administra nadie en su país. Sino que lo administran ellas cuando llegan allí. Porque a lo largo de los años nuestras compañeras también han aprendido que muchas de nuestras compañeras, de quien más recibe ese sacadero de dinero, ¿no?, ese proxenetismo, ese macarrerío, es por parte de la familia, que es la que maneja su pasta y la que la manda. Y entonces, que en esa familia pues vivimos en un sistema patriarcal, donde es el macho el que obliga a la madre a pedirle más dinero a la hija sabiendo lo que está ejerciendo. Porque tienen que pagar cosas que luego ni siquiera han pagado, porque han hecho inversiones en casa que se las han comprado a ella, que luego han ido ellas cuando ha pasado 8 años y luego las casas no estaban. No han tenido nada, se han tenido que volver otra vez a ejercer la prostitución a España. Entonces, como que de esas cosas pues nos vamos empoderando. Y empoderando no es que te haga mejor puta. Empoderando es crear poder. Crear poder para poder defendernos. Y defendernos ante tanta injusticia, que es lo que nosotros estamos pasando. Injusticia que es que me da igual el posicionamiento que tengáis respecto a la prostitución, si sois abolicionistas o pro-derecho. Me da exactamente igual. Pero desde cualquiera, desde los puntos de donde estéis, se puede hacer algo para mejorar la situación, sin cambiar ahora mismo, sin cambiar la situación de la prostitución como está ahora. No ahora, sino que se podía haber hecho durante 40 años, pero que no se ha hecho nada. ¿Y por qué no se ha hecho nada? Porque las putas generamos dinero. Y generamos dinero para todo Dios. Porque este país se harta de comer pan de coño. Y que el pan de coño no solamente lo comen los hijos de puta y las familias de las putas. Ni los proxenetas, que pan de coño come nuestro gobierno. Y nosotras también. Porque nuestras compañeras generan un Producto Interior Bruto en los clubes. Y nosotras tenemos una mejor sanidad, unos mejores servicios públicos que nuestras compañeras no tienen acceso. Por ejemplo, a la tarjeta sanitaria. En Andalucía hay un convenio de salud firmado desde el año 2003, porque uno de los requisitos para las compañeras obtener la tarjeta sanitaria es que tiene que estar empadronada. El problema es que muchas compañeras que no tienen empadronamiento, por eso vivimos en los clubes, porque no tenemos derecho a vivienda, no tenemos derechos sociales, no tenemos derechos sanitarios, no tenemos derechos sociales, porque no tenemos nómina, porque no tenemos para poder alquilar nada. Y el único sitio donde nos dan hospedaje sin preguntarnos qué ni por qué es en los clubes. Tenemos muchas compañeras que han conseguido vivienda. Y la vivienda se la han proporcionado un cliente. Y se la están pagando, vamos, que no es que se la estén regalando, que le están pagando un alquiler, un buen alquiler por ello. Y cada vez que a los clientes le dan la gana, como le han hecho un favor, vienen a acostarse con ella por la cara. Yo ya estoy pagando por el alquiler, pero claro, tengo miedo de que me echen a la calle y entonces accedo. Pero eso no lo vemos nadie. Tampoco vemos si las frutas comen o no comen, pero sin embargo sí estamos muy seguras, o por lo menos sí manifestamos mucho en las redes sociales y en todos los sitios que nos metemos 20 pollas. Pero sin embargo nadie sabe lo que comemos, ¿no? Ni nadie sabe cómo están las instalaciones allí. Pero sin embargo allí van entidades a enterarse cómo estamos. Y va la policía a hacer las redadas, ¿no? Si las policías van a hacer las redadas y van las entidades a tratarnos, será porque nosotros tenemos allí en buenas condiciones, ¿no? Si las licencias la ha dado un gobierno, ¿no? Y el permiso a esos espacios también la ha gestionado un gobierno, ya sea local o autonómico, a través de unos convenios que han hecho. Os cuento lo que sé del mapeo que hemos hecho en Sevilla, porque es donde mejor lo hemos podido hacer, porque hemos encontrado partido político que nos ayude a conseguir la información y putas organizadas de que hiciéramos presión, ¿no? Pero nosotras invitaríamos a todo el mundo que quisiera saber cosas de prostitución que se animara a hacer lo mismo que nosotros hemos hecho. Nosotros nos fuimos al Ayuntamiento de Sevilla porque estaban cambiando los logos de los clubes y estaban cambiando de club Don Tico, por ejemplo, Club Don Pepe, a Sala de Fiesta Don Pepe, Sala de Fiesta Don Tico, el nombre que le queramos poner, ¿no? Entonces nosotras queríamos saber si eso lo estaban cambiando porque por el tema de las licencias, por tema del ayuntamiento, o si era algo por los empresarios de Anela o de Mesalina, porque resulta que ese club que estábamos viendo, que lo estaban cambiando, pertenece a Anela y Mesalina. No sé si sabéis quién es Anela y Mesalina. Bueno, Mesalina son la Asociación de Empresarios de Alternet, donde ellos sí tienen derecho a organizarse, ellos sí tienen derecho a ser empresarios de putas, pero nosotros no tenemos derecho a organizarnos como putas en un sindicato, como pasa con el sindicato otras, ¿no? Ellos están regularizados desde el año 2003, Mesalina, con el gobierno de Zapatero. Mentira, con el gobierno de Aznar, y Anela estaba con el gobierno de Zapatero. Con el gobierno de Zapatero también pasó lo de... No, con el gobierno de Rajoy también pasó lo del rescate bancario. No sé si os acordáis que cuando pasó lo del rescate bancario, la Unión Europea nos obligó a incluir en el Producto Interior Bruto la prostitución, la droga y la venta de armas. Hasta antes de eso, el Producto Interior Bruto que generábamos las putas y todo esto, ¿dónde iba a parar? Porque todavía no sabemos dónde iba a parar, ¿no? Ahora tendremos que saber que si van a parar los servicios sociales y todas estas cosas, ¿no? Cuando hubo el rescate bancario, ¿alguien puso el grito en el cielo porque el rescate bancario lo estaba avalando los coños de las putas? ¿En esas mujeres tan víctimas, esas mujeres tan pobrecitas, esas mujeres prostituidas? ¿Esas mujeres que nos llaman vulnerables? Nosotras no somos vulnerables. Nosotras somos un colectivo de marginadas. Marginadas por los movimientos sociales, por los movimientos sindicales, por los políticos y por todos los movimientos durante un montón de años. Y ahora todo el mundo pone el grito en el cielo porque las putas se han organizado. Pero antes nadie ha gritado. Nadie ha utilizado a las víctimas de trata como arma arrojadiza a la lucha de las putas como se ha utilizado ahora. Cuando no somos nosotras las que tenían que haberle dado la protección, sino tenían que habérsela dado otras, otras, o como le queramos decir. Pero no nosotras. También utilizan a estas compañeras, a las compañeras que quieren alternativas laborales, también la utilizan en nuestra contra. Como arma arrojadiza en nuestra lucha, ¿no? Tampoco somos nosotras las que le deberíamos dar alternativas laborales. Eran otras las que se lo deberían de haber dado. De hecho, no hemos visto salir nadie a la calle gritando que ese dinero que se lleva, que decomisa el gobierno, que se invierta todo en que las mujeres no se vieran abocadas a ejercer la prostitución. ¿Qué es lo que está pasando desde el año 2007? Desde que empezó la crisis. Que la mayor parte de mujeres españolas y mujeres con papeles, inmigrantes documentadas, están saliendo de las colas de los servicios sociales. Después de llevar 4 meses esperando de que las asistentes sociales les den cita. Las pueda ver. Cortándole el agua en su casa. Las putas que se han metido a ejercer la prostitución ahora son mujeres que antes tenían sus negocios, que tenían sus peluquerías, que tenían sus tiendas, que la mierda de la crisis las llevó a la precariedad absoluta porque encima de todo no tenían derecho a paro. No tenían derecho a nada. Ellas son las que nos están empujando a nosotras, que nosotros tenemos que tener derecho para que no les pase lo mismo que a ellas. Encima de todo, cuando estamos ejerciendo la prostitución, esas mismas entidades que no han hecho nada y han tenido las herramientas para darnos las alternativas laborales vienen a ofrecernos una mierda de alternativas laborales. Alternativas laborales nos meten en trabajos feminizados, precarizados, en qué es lo que no queremos, ¿no? Que por eso estamos luchando, ¿no? Si no lo queréis para las demás, ¿por qué lo tenemos que querer nosotras? No, por favor. No vengáis a salvarnos. Darnos derecho. Derecho a decidir qué hacemos con nuestra vida. En derecho a nuestras compañeras, que si son víctimas de trata, que tengan los ovarios de denunciar. Y no que durante los 90 días que se tienen que pensar si denuncian o no denuncian, antes que la deporten, no ven ni siquiera a la gente que tienen que atenderle. Y cuando la ven, resulta que es que no le están interrogando. En vez de animarla y protegerla, la están interrogando. ¿Tú de dónde vienes? ¿Tú cómo viniste? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Así? ¿Vamos a conseguir que nuestras compañeras denuncien? Tenemos un colectivo que es muy frecuente hacer víctimas de trata por explotación sexual, que son las compañeras nigerianas, ¿no? Pero tampoco vemos a y todo por el tema del vudú. Que no es que es que encima de todo está esclavizada por el vudú, porque es que tú las ves, nos acercamos a ellas en las calles y es como si no estuvieran por nada, sino que no tuvieran nadie detrás, vamos, que es que se acercan a nosotras, nos preguntan por lo si hay curso, nos preguntan por todo, nos dejan. Que nos vemos a menudo, ¿no? Que no vemos que nadie esté detrás de ellas, ¿no? Pero sin embargo sí está detrás de ellas, está el vudú, está lo que siente por el vudú, está el miedo del vudú. ¿Cuántos colectivos de inmigrantes nos hemos acercado? Que nos haga entender por qué estas compañeras están tan enganchadas a esto y trabajemos en ello. ¿Qué pasa? ¿Que tienen que venir las putas a decirle que a los colectivos de inmigrantes que tenemos que hacer algo? ¿Qué pasa? ¿Que todas las redadas que han salido y todas las mafias que han salido con el tema del vudú no ha sido suficiente a lo largo de la historia para decirnos que ahí tenemos que hacer algo? ¿Y que nos tenemos que juntar con estas compañeras y que tenemos que hablar y llegar y ver qué es lo que está pasando ahí, a ver cómo llegamos a estas compañeras? Pero sin embargo no vemos. Vamos, de hecho, cuando venimos a estos eventos, a estos actos, tampoco vemos compañeras racializadas que nos puedan colaborar con todo esto. Ah, como ya estoy con lo de lo que está pasando con las compañeras, con las redadas y todo eso, voy a contar lo que pasa con una redada, ¿no? Lo que ustedes veis, ¿no? Ustedes cuando veis una redada veis protección. Nosotros cuando vemos una redada vemos deportación, la van a echar. La van a sacar de aquí, la van a meter en los CIO, le van a poner orden de expulsión y eso es lo único que va a tener. Y al día siguiente los clubes van a estar abiertos sin licencia de pernoctación, permitiendo que duerman allí todas las mujeres. Y entonces esa redada no va en contra de los clubes, sino que va en contra de las putas. Porque al día siguiente, a los 3 o 4 días, los clubes vuelven a estar abiertos otra vez. Cuando hay una redada, los clientes lo ponen a un lado, las mujeres nos ponen en otro. Luego, las mujeres que estamos allí juntas, bueno, la policía entra con cámara de vídeo. Cuando veáis, metéis en cualquier red y veis los vídeos de las redadas, y fijaros, las compañeras están menos difuminadas que los tíos. las cámaras se dirigen menos a los tíos que y más a las mujeres. Y fijaros que el centro de la cámara siempre es teta, culo, coño. Esto se lo hemos preguntado a la policía y nos ha dicho que es para concienciar a la sociedad. Y le he dicho que es para concienciar a la sociedad que se salga afuera, que con el camino que le grabe todas las matrículas de los coches que están allí. Si no le quiere que le vaya el careto, no, porque no se le pueda permitir, pero nosotros no sacan el careto todos los días cuando estamos ejerciendo la prostitución en la calle. Y no le importan nada, ni nuestros hijos, ni nadie. Ni el por qué estemos ahí. Si lo saben o no lo saben, no preguntan nada, ¿no? Cuando estamos todas juntas y ya nos han hecho el repaso con las cámaras, entonces ya se acercan a nosotras y nos dicen que ya nos sacan a cuáles somos españolas. Las españolas ya vamos a un lado, ya no somos víctimas de trata, porque una española no puede estar obligada ejerciendo la prostitución y dándole de hostia, sino que eso tan solamente le puede pasar a las inmigrantes. Pero tampoco a todas las inmigrantes, sino que a las inmigrantes documentadas también las sacan a otro lado. Entonces, ¿a cuáles cuantificamos? A las inmigrantes indocumentadas. Es lo único que cuantificamos y lo ponemos como trata. En el Twitter tenemos a tres compañeras trabajadoras sexuales que ofrecen 2.500 euros a quien dé datos reales de dónde sale el 80% de la trata. ¿Es este famoso 80% de la trata? Pues nada, a quien se anime, pues ya sabes, yo no voy a explicar que el 80% no existe, ya lo he explicado cómo se hace la cuantificación, ¿no? De lo que son las víctimas de trata, ¿no? No son las víctimas de trata, son las inmigrantes que hay. ¿Por qué? Porque contra más inmigración haya, más dinero recibe la Unión Europea, de la Unión Europea. Y porque las putas están, la asistencialidad hacia las putas, como hacia todos los servicios sociales, pues se está privatizando. Y aquí se está dando a base de clientelismo. Nosotros en Sevilla le decimos el clientelismo andaluz, que es a base del PSOE, ¿no? Que a base de sus subvenciones, pues tiene a todo el mundo comiendo en la mano, ¿no? Y os cuento, mira, en Sevilla el Consejo de la Mujer lo representa 64 entidades feministas. 64 entidades feministas que firman un plan contra la prostitución. Un plan contra la prostitución que desde el año 2010 al año 2015 no hay ninguna evaluación sobre el plan. Pero que resulta que van a poner en marcha el segundo plan. Que en el año 2015 hacen una inyección de 344.000 euros y que de esos 344.000 euros se gastan 96.000 euros en campaña publicitaria. No te vayas de puta. No hay excusa. Luego se gastan 18.000 euros en hacer el segundo plan contra la prostitución, que es un copia-pega del primero, con unos colores más morados, porque ahora vende más el feminismo, ¿no? Y entonces le vamos a poner así moradito, ¿no? Y porque como estamos en campaña electoral, le vamos a poner rojo porque es Podemita, porque es del PSOE, ¿no? Ya está, no han hecho ningún cambio y además lo tienen que vender ahora para las elecciones estas. Lo pusieron en marcha en enero, sin tener una memoria pública, una evaluación pública de lo que habían hecho. Para conocer la evaluación lo tenemos que pedir al Ayuntamiento de Sevilla. Todo esto antes hacemos unas previas preguntas. La primera que hacemos, ¿por qué está cambiando los logos de los clubes? Y nos dice que no tienen ni puta idea. Bueno, pues vamos y le decimos, bueno, ¿cuántos clubes hay en Sevilla? Nos dice, no tenemos listados de los clubes porque cuando se dan de alta como otras cosas, como sala de fiesta, karaoke, bar de copa y todo esto, y no como club de Artenet, porque de como eso en Andalucía no hay licencia. Digo, vale, pero que cuando se encienden las lucecitas de colores, excepto en Navidades, sabréis dónde está. Tampoco sabían dónde estaba. Las putas nos fuimos de club en club, ubicación por ubicación, le llevamos un listado al ayuntamiento y el ayuntamiento hace un año y medio nos da las licencias de los clubes. Las licencias de los clubes, excepto un club, es el único que tiene hospedaje, que pertenece a él, a la Asociación de Empresarios de Artenne. ¿De quién es la Asociación de Empresarios de Artenne? De España 2000. Bueno, pues España 2000 tiene una fábrica, no sé si es una fábrica o una distribuidora de preservativos. Esta gente tiene también una fábrica de distribución de los condones, las sábanas en papaera que se ponen en los clubs, los condones que se venden en los clubs con el lubricante, todo eso va todo metido en una bolsita, todo muy bien preparado, que lo paga el cliente, ¿no? En cuando entra en las habitaciones. También son los que se hacen cargo de la seguridad privada de esos clubs. Esos mismos son los que tienen los amigos, que son los socios de las empresas estas privadas, porque tienen su franquicia, ellos son los dueños de la franquicia, Danela y todo esto, donde estas chavalas tienen que hacerse todo eso. Ellos también tienen adentro de los clubs haciendo pruebas de SIDA y pruebas de toque, le llega la prueba del SIDA ante al dueño del club, a las chicas. Cuando teníamos la época de la crisis gorda, que a las mujeres le hacían falta la pasta, tómete, y si nos poníamos malas con las reglas, pues no podíamos trabajar. De hecho, las plazas antes eran de 21 días, y los 21 días era porque los 7 restantes tienen que cepar las reglas. Y con la regla no te quieren allí porque tienes que pagar los 60 euros y haces uso de una habitación. No la haces uso porque te mandan a otro sitio porque esa habitación se tiene que usar para trabajar. Porque nosotras no pagamos hospedaje por habitación, pagamos hospedaje por cama. Por cada cama. Y luego, dependiendo, por ejemplo, en Sevilla, en la feria de Sevilla y la feria, se mete otra cama supletoria. Para dormir, que se quita y se mete debajo de la otra cama cuando se está trabajando. Si una compañera se pone enferma, la compañera se tiene que ir a un espacio público y el hospedaje lo tiene que pagar igualmente. Pero no tiene derecho ni a descansar. Cuando nosotros lo único que se respeta en los clubs es el horario de comida, como si fuera un hotel, que todavía es más rastrero. Porque si nosotros nos acostamos a las 6 de la mañana, ¿quién se va a levantar a las 8 de la mañana para desayunar? Nadie. Normalmente la comida es de catering. La comida se recalienta 2 o 3 veces. No sé si conocéis el huevo, lo que es el huevo perico. Un revuelto de huevo con tomatito, cebollita y todo esto que se rellena las arepas de las compañeras latinoamericanas, ¿no? Yo he visto cambiar el huevo 3 veces de color de las veces que se han recalentado las bandejas. En el escándalo de Córdoba. Ese mismo club, el escándalo de Córdoba, tiene otro club en Málaga, tiene otro club en Algeciras. Hace 2 meses y medio fue un juicio porque hace como 1 año y medio encontraron una menor dentro de uno de esos clubs. Bueno, pues ha sido el juicio, no se ha hecho no se ha pegado ni un grito en toda Málaga. Porque los tíos al final se han salido de Rosita. Pero tampoco se ha pegado un grito en toda Málaga desde el año 2013 hay unas ordenanzas municipales donde se multan a las putas en la calle y hay más de 300 mujeres multadas al año por ofrecer servicios sexuales en la calle frente a 34 clientes. ¿Qué digo yo? Que cuando puteamos y ofrecemos servicios sexuales se lo ofrecemos a alguien, ¿no? Que digo que por lo menos tendrán que ver las mismas multas para uno que para otro. Y no que hay 300 y pico de multas para las mujeres frente a 34 y 31 que han visto en los 2 últimos años para los hombres. No sé si conocéis el grupo Antígona, que es un grupo en la Universidad de Barcelona que trabaja mucho trabajo sexual. Ellas han hecho un estudio sobre 50 ordenanzas municipales de toda Andalucía, de toda España. Se dice que no se va en contra de las putas. Entonces, ¿por qué hay 8.000 multas a los hombres frente a 64.000 de las mujeres? A la mayoría de las putas no se le multa directamente por ejercer la prostitución, sino por la ley mordaza. A nosotras nos han metido la ley mordaza que no estaba hecha para nosotras, sino que estaban hechas para las compañeras de FEME. El punto que nos están metiendo a nosotras, el artículo que nos están metiendo a las putas, no estaba creado para las putas, estaba creado para las compañeras de FEMEN para que no se despelotaran delante de los políticos, delante de los curas y delante de esta gente. Y esa es la que nos están metiendo a nosotras en la policía local, en las calles. Luego está las multas por hostigamiento, ¿no? Ellos vienen a las calles, nos dicen que no podemos ejercer la prostitución en la calle. Nosotros decimos que porque no podemos ejercer la prostitución en la calle, si hay un club. Y la prostitución no es un delito. Que si yo no puedo ejercer la prostitución aquí, no la puedo ejercer ni aquí ni allí. Pero es que usted aquí no se está persiguiendo al cliente, como dicen. Aquí se está persiguiendo al cliente selectivo. Es decir, por selección. Si te vas de puta a un piso, excepto en Sevilla, que ya lo están persiguiendo también, en los demás sitios al cliente no lo persigue. Si te vas a pedir servicios sexuales a la calle, entonces sí te persigue. Pero si ese mismo cliente se va a un club, ya no es perseguido. Vamos, de hecho, entra con alfombra roja. Y encima de todo, las entidades que nos atienden, le estamos limpiando los clubes de SIDA. Porque eso es lo que piensa la cabeza de los clientes. Que las entidades que están entrando allí a atendernos, que lo único que van a hacernos la prueba del SIDA, es lo que están haciendo es limpiándole los clubes de SIDA. Y eso es lo que nos está obligando a las trabajadoras a pactar, a tener que negociar el condón. El condón no se negocia. Y menos carteles, no te vayas de puta porque se van ahí. Porque no nos han, porque esta campaña publicitaria no nos resta ni un cliente, tan solamente nos desplaza una puta. Nos la desplaza de un sitio donde está siendo hostigada a un sitio donde no está siendo hostigada. Pero no está siendo hostigada, pero va a sufrir las leyes no escritas de un club. Y las leyes de no escritas de un club es que te van a poner una multa si no llegas a tu hora a trabajar, te van a multar. Que tú tienes un uniforme, porque en pantalones vaqueros no me dejan putear en el club, sino que tengo que estar más sexy. Tengo un horario, me multan por baja tarde, y resulta que soy cliente del hotel, será que tengo un reconocimiento laboral, ¿no? Pero sin embargo los sindicatos también decimos que no hay reconocimiento laboral. Entonces, no tengo derecho como huésped de hotel para quejarme de las instalaciones, para quejarme de que estoy limpiando las habitaciones, que estamos limpiando los baños, que nos están multando cuando bajemos abajo, que el horario de comida, que si me paso el desayuno, no como porque no desayuno, porque no prefiero dormir. Me levanto a la 1 de la tarde, la mitad de las compañeras baja a desayunar, la otra almorza, la otra mitad de las compañeras prefieren no comer y llega la hora de la cena. Cena 8 de la tarde, resulta que la compañera que no ha ido al desayuno y no ha ido al almuerzo, lo único que hace es cenar, pero a lo mejor está ocupada con algún cliente y se le pasa el horario de comida. ¿Nos dan de comer? La mitad de los sitios no. Pero sin embargo tenemos ahí una maquinita expendedora donde nos vende un sándwich mixto como una mierda por 5 euros. ¿De estas cosas quién se preocupa? De nadie, nadie. Pero aseguramos que vivimos, tenemos unos mitos de lo que vivimos, de cómo vivimos las putas la prostitución, ¿no? De que somos violadas constantemente. Y eso lo estamos vendiendo así, como una violación de género. Le tenemos muy poco respeto a las violaciones. Muy poco respeto a las violaciones. Ojalá ustedes tuvierais la capacidad de pactar con vuestras parejas lo que nosotros pactamos con nuestros clientes. A ver. Y a ver si ustedes, si la mayor parte de las mujeres tuvieran la capacidad, como tenemos las trabajadoras sexuales, de saber dónde ponemos el coño en esta mierda de patriarcado. Y que nosotras lo hemos decidido. Ahora tenemos un montón de compañeras que no han decidido ser trabajadoras sexuales. Por eso no las llamamos trabajadoras sexuales, las llamamos prostitutas. Y aquí estamos hablando de prostitución porque tenemos un montón de compañeras que quieren alternativa para salir, porque tenemos un montón de compañeras que son víctimas de trata. Pero tanto nosotras como vosotras, abolicionistas, pro derechos, regularizadoras, querréis lo mismo que nosotras, que esas compañeras no estén ejerciendo la prostitución. Mientras que consigamos la abolición o la regularización o los reconocimientos de nuestros derechos, ¿qué mierda vamos a hacer? ¿Lo mismo que durante 40 años? ¿Vamos a seguir preocupándonos por las pollas que nos meten, que nos follan a nosotras? Ojalá nos metiéramos 30 pollas en un día. Señal de que vamos a descansar 4. Y nos daría tiempo para formarnos y hacer un montón de cosas más sin tener que esperar que vinieran a darnos alternativas laborales. Vergonzosa. Alternativas laborales que nos la dan para que ejerzamos las prácticas cuando los demás están, cuando esos hoteles en esa ayuda a domicilio y esos trabajos necesitan en aumentar la plantilla o cubrir las vacaciones de la gente. Luego nos vuelven a echar otra vez a ejercer la prostitución. ¿Sabes lo que duro que es para una puta que realmente quiere salir de la prostitución? En que se crea que realmente la van a sacar y que luego resulte que sea mentira. Que tenga que volver a ejercer otra vez la prostitución. cuando vengan compañeras, trabajadoras sociales, que realmente educadoras sociales, psicólogas, que realmente queráis hacer algo con nosotras, ¿de verdad qué trato podéis ustedes creer que podéis recibir por parte de nosotras? Con el trato que nosotras estamos recibiendo. Y que el trato no es solamente el que estamos recibiendo en las calles, ni en los clubs, ni en los pisos. Que el trato lo estamos recibiendo por todos los lados, en las redes sociales, en las calles, por parte de los partidos políticos. Esta charla, si nosotros la estuviéramos dando ahora mismo en Sevilla, y yo aquí hubiera alguien grabando esta charla y cree que yo os estoy incitando a ejercer la prostitución, a nosotros nos pone una multa de 600 y 60 mil euros de multa, a nosotros y a vosotras por organizarlo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no han tenido coño de callarnos, ¿no? Y como no nos han tenido coño de callarnos por la buena, cerrándonos los espacios, que es lo que han hecho en Sevilla, pues nos han plantado una ley a la andaluza. Eso es lo que llevamos viviendo las putas de Sevilla desde que nos organizamos. Sororidad y una mierda. No, sororidad no, sororidad. ¿Eh? Que eso es lo que estamos dando las putas, que nos estamos callando con lo que estáis diciendo. Cuando son culpables todos los demás de lo que se ha hecho y no las que estamos poniendo en adelante, que nos están financiando los procenetas. Si los procenetas me estuvieran financiando, iba a tener esta boca. ¿Eh? ¿Me iban a echar de mi piso como me han echado? Que tengo un niño con 25 años que ha vivido siendo un hijo de puta y ahora tengo uno con 8 viviendo, que está viviendo siendo un hijo de proceneta. Es muy duro poner pecho aquí. Y es muy duro decir que es una puta. Y es muy duro que no te hable durante tu hermano durante 20 años. Durante 13, por lo puta que he sido. Pero más duro es que las cabezas nos las estén pisando las propias mujeres. ¿Eh? Apoyando al feminismo institucional que está haciendo las leyes dentro de las instituciones. Lo estáis aplaudiendo desde afuera y nadie está diciendo nada. Estamos guardando silencio. ¿Y mientras nosotras qué? Cuando a nosotras nos violan entre cinco como la manada de Murcia, que violaron una compañera de 28, entre un tío de 28, 40 y de 48 años, ¿dónde estaba la manada? De las mujeres. ¿Estaban con las putas? 50 mujeres había en la concentración que hicimos nosotras en Sevilla. ¿Y sabe por qué hubo con 50 mujeres? Porque esperábamos menos, ¿eh? Hubo 50 mujeres porque días antes nos invitaron a una ponencia en la UPO. Y resulta que cuando nos invitaron a esa ponencia estábamos participando en un grupo de WhatsApp, porque todavía no nos había dado tiempo ni de acercarnos a esa asamblea, en un grupo de WhatsApp feminista, donde tiene que ser un espacio seguro para las mujeres, ¿no? Pues resulta que las conversaciones de ahí la infiltraron a Confidencia. ¿Así? Nos filtraron las conversaciones a Confidencia. ¿Y todo por qué? Porque pusieron a las putas de parapeto en una guerra entre Podemos y el PSOE. Por una guerra en la universidad. Porque la profesora que nos invitó era la secretaria de Feminismo de Podemos, Rocío Medina, a la cual la han expulsado de Podemos por apoyar a las putas. ¿Y sabe cómo iba a apoyar a las putas, aparte de lo que estaba haciendo con nosotras, abriendo un espacio en todos los sitios donde podía? Contratándome a mí, porque mi marido tenía cáncer y se estaba muriendo, que ya está muerto. ¿Eh? Y como puso como mano derecha, porque la secretaria de Podemos pueden elegir a quien quiere poner a su lado, como me eligió ella a mí, me iba a meter ahí y yo me iba a enterar de cómo iba la película, porque estaban en pleno pacto con Izquierda Unida. Izquierda Unida era abolicionista, no le interesaban tenerme a mí, echaron a Rocío Medina para no contratarme. Esa es la historia. Yo me metí en los círculos de Podemos desde hace 3 años, porque sabía en que necesitamos, porque sabemos que necesitamos gente en las instituciones, donde echa abajo las leyes que van a meter. Leyes como la violencia de género. Violencia de género. Violencia de género cuando nos follan. Es todo de la prostitución en sí es una violencia de género, pero sin embargo, durante los últimos años han asesinado 41 compañeras. 44 me parece ya. 44 compañeras. De las 44 compañeras, 7 han sido asesinadas por sus parejas y exparejas sobre la ley, sobre el papel. Esas compañeras tendrían que ser víctimas de violencia de género, pero no lo son. Porque como son putas, nada más tienen derecho a tener proxeneta, macarra y todas esas cosas, pero pareja no. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces sus hijos tampoco tienen derecho a una atención digna, psicológica digna, porque no son unos dignos víctimas de violencia de género. Las denuncias por violación. Hay compañeras que han ido a denunciar una violación. Le han dicho que esos son gajes del oficio. Si nos vamos a un sindicato nos dice que eso no es un trabajo, que no nos lo pueden defender tampoco. Otro de los 17 asesinatos que nos hemos visto sometidas ha sido por llevarnos a la clandestinidad, por las ordenanzas municipales, por no poder pactar bien con el cliente. Y luego las demás asesinatos que hemos tenido, pues lo mismo que ustedes. Porque no nos matan por ser putas, nos matan por ser mujeres, como a vosotras. Pero parece que el asesinato de una puta tiene menos valor en que cualquier cosa que le pase a otra mujer. Hasta una violación. Y os cuento lo que ha pasado en Sevilla. En Sevilla hace un año y medio nos asesinan a una compañera en el Parque Amate. La asesina, la quema de pierna para abajo. Al poco tiempo al mes y medio, cosa así, hay una violación en otro parque. En ese parque se hacen manifestaciones, concentraciones, se cambian las luces, se hace de todo. El Parque Amate todavía tiene las mismas luces. ¿Por qué? Porque están en medio de tres barrios, de los tres barrios más marginados y más pobres de toda Sevilla. No de toda Sevilla, de toda España. Y entonces no tienen derecho a esas mujeres a nada. Y mucho menos si eres puta. Todavía estamos esperando que se haga una manifestación por allí. Pero más todavía. Este barrio tiene los 5 cabrones de la manada allí metidos. Los 5 viven allí. Y no se ha hecho absolutamente nada. Lo único que se quería hacer era una manifestación para estigmatizar todavía más el barrio ya de lo que estaba. Van a seguir violando. Van a seguir matándonos. Y nos tenemos que juntar todas para seguir luchando. Y ni tu asesinato es menos importante que el mío, ni el mío es más importante que el tuyo. Ni mi violación es menos dolorosa que la tuya, ni la mía. Aún siendo la mía mucho más dolorosa, no, la nuestra, la de nuestra compañera de la manada, según los informes médicos, ha sido mucho peor. Y sin embargo, no se la ha considerado violación por ser puta. Ha tenido desgarramiento anal, vagina, desprendimiento de la retina de puñetazos. De verdad, ha sido espantoso. Y sin embargo, no tenemos nada. Pero mira, hace poco asesinaron a otra compañera, ¿no? En Barcelona, ¿no? Y ha visto una manifestación, las abolicionistas, una manifestación. Yo no le digo abolicionista, yo le digo la que nos niegan nuestros derechos. Fueron allí, ¿no? A un espacio donde las putas están organizadas. Meterse en un espacio donde las putas están organizadas así de esa manera es una provocación en toda regla. Y ha pasado por lo que tenía que pasar, que las putas se organizaran allí, que salieran para afuera y que pusieran el pecho. Estaba más que claro que eso iba a pasar. ¿Qué han hecho con esta puta? ¿Qué han asesinado? ¿Sacar un rédito político? Porque estamos en campaña. Pero ya está. En marzo, a una compañera no la metieron presa. En febrero. ¿Sabes por qué la metieron presa? Porque es lo más fuerte. Es que es fuertísimo. Una compañera va a una casa, ¿no? Han pactado un servicio por teléfono. Y cuando llega ya a la casa, el tío no quiere romper pacto. No quiere, el servicio quiere que le hacerlo sin condón. La compañera dice que no, que ese no es el acuerdo que han llegado y que ella se va. Cuando va saliendo por la puerta de la casa, va a salir por el pasillo, el tío coge, la agrede, es un Palma de Mallorca, la tira al suelo, la chavala ensangrentada, va gateando como puede, llega a la cocina, Bueno, a la primera puerta se metió, no es que supiera que esto fuera la cocina ni nada, sino a donde entró. Cogió un cuchillo, lo primero que cogió fue tirándole cosas hasta que encontró un cuchillo y lo apuñaló. La compañera está presa. Bueno, la compañera nos la metieron presa, las putas las hemos sacado. Y la hemos sacado haciendo putas fiestas en Sevilla, organizándonos como ustedes estáis organizando hasta aquí, en espacios ocupados. Vamos, que no ha venido el sistema de prostituyente a pagar, no los burdeles para pagarlo, no. Que ha sido nuestras compañeras putas organizadas las que se han ido a hacerse un servicio y ese servicio le han echado en la caja de resistencia, como vosotros, en que la hacéis con vuestro dinero de otra manera, en y nosotras así. Yo limpio casa, hago traje de flamenca, pinto casa, pongo parqué, hago de todos los trabajos feminizados, precarios, y luego me he metido en los trabajos de los machos para ver si cobro un poco más, pero todo en negro. Porque yo he decidido que no voy a trabajar en blanquillo, bueno, ahora menos todavía porque ya estoy cobro una viuda de edad y entonces ya no lo necesito. Pero antes también lo había decidido, hasta que mis compañeras no cobren en blanco, yo voy a seguir en negro con ellas. Además que es que para mí esa es la resistencia. No pasa por el sistema. Después de preguntarle en Sevilla que sobre los clubes y pregunta por todo lo que hemos preguntado y todo lo, y no han hecho nada, lo único que han hecho ha sido preguntar. Participa Sevilla, la marca blanca de Podemos, lo que ha hecho ha sido preguntar. Y del compadreo al postureo político tan solamente hay un paso. Que los políticos se crean que le tenemos que estar agradecidos por lo que están en la obligación de hacer. Ustedes habéis preguntado y ahora tenéis que haber hecho. ¿Y qué es lo que tiene que haber hecho? Lo que las putas hemos propuesto. Uno, cuando se dan licencias a los clubes, hay que firmar un convenio con esos clubes, donde las entidades que atiendan a trabajadoras sexuales entren libremente. Lo que no se puede entrar en un club y estar en una habitación y haber tres asistentes sociales o tres personas de entidades, tres putas aquí delante de ellos, haciéndonos la prueba de SIDA, nos estén diciendo: ¿estás aquí por tu propia voluntad o estás obligada? Que sí, hombre, que con el ropero un potro que tienen ahí al lado te lo voy a decir, hombre. Después, que no vengan a los clubes a decirnos cómo nos tenemos que poner un condón, por favor, que ya lo sabemos. Que vengan a decirle a las compañeras que cómo pueden regularizar su situación de inmigración, que no lo saben. En el año 2007, cuando la regularización extraordinaria de Zapatero, en el 2007 o en el 2011, no me acuerdo, tan preocupado como estamos con las putas, no se busca alternativa, no se buscó ningún mecanismo para que las putas inmigrantes indocumentadas se pudieran acoger a la agrupación extraordinaria. ¿Qué es lo que hicimos en Sevilla? Yo entonces acababa de dejar de ejercer la prostitución. Yo, aparte de ser cofundadora del colectivo de prostitutas de Sevilla, yo en el año 2003 fui mediadora en materia de prostitución de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía. Yo entré de lleno en el feminismo institucional. Así que a mí no me anden con tontería, que yo sé cómo se reparten las subvenciones y el mamoneo, que yo sé cómo se hacen las estadísticas. Que las estadísticas es: ¿a cuántas personas ha atendido? ¿A cuántas putas ha atendido? A 28, vale, hemos atendido a 28 putas, con eso no te puedo dar la subvención que me ha pedido. Si me lo subieras un poco, ¿a cuántas putas habéis llamado por teléfono? A 60 más, 40 y tanto, con eso sí, ya está, con eso sí te doy las subvenciones y ya está. Y luego firmamos un convenio con la Junta de Andalucía de Salud en el año 2003, y metemos la figura de la mediadora en materia de prostitución para que fuera una alternativa para que las compañeras que quisieran dejar de ejercer la prostitución, además de dejarla, se formaran, tuvieran un trabajo digno que sirviera de puente para nuestras compañeras con la entidad. ¿Y qué hace? Que todas cogen el camino, contemplan la figura de la mediadora desde el año 2003 para que tan solamente tres entidades contratan a putas, las demás se contratan a ellas mismas, a las amigas, y resulta que son asociaciones de las que nos niegan nuestros derechos, que dice que si tuviéramos alternativas laborales dejaríamos de ser puta, pero resulta que nuestras alternativas se las están comiendo ellas. Tela marinera. que las compañeras, que dice que las compañeras con temas de, con problemas de drogadicción, porque es un problema con ellas, ¿no? Porque es que no se puede trabajar con ellas, no podemos llegar a ellas, tampoco habéis hecho nada para llegar a ellas, vamos, tampoco os habéis formado, tampoco habéis hecho absolutamente nada. Pero las subvenciones por drogadicción siguen llegando y yo las seguí comiendo. Pero a nuestras compañeras no llegan. Estudio Plan contra la Prostitución de Sevilla. Le vamos a dar vivienda a las trabajadoras sexuales, víctimas de trata y a las que quisieran dejar de ejercer la prostitución. Estudio contra la estudio sobre cómo ha ido el plan de la prostitución. Y le preguntan a Envicesa, menos mal que el estudio no lo hicimos nosotras, sino dice que las putas tenemos la culpa, que lo hicieron entre ellas mismas. Le preguntan, Envicesa, ¿qué os parece cómo ha ido el programa de contra la prostitución? Y dice, no tenemos constancia. ¿Cómo que no tenéis constancia si las viviendas las habéis ofrecido ustedes, hostia? A ver, una de dos. O en 8 años no había puta, no había vivienda o no había víctima. Pero aquí algo falla. ¿Eh? ¿Pero qué falla? El total que había 400 putas en la calle, en las calles de Sevilla en el año 2009. Y al día de hoy hay 40 putas en las calles de Sevilla. ¿Qué ha pasado con nuestras putas? ¿Dónde están? ¿Se le han dado alternativas laborales? ¿Se le han dado de todo? Nada, no se le ha dado nada. Esto lo tuvimos que preguntar para saber lo que habían hecho y lo preguntamos al ayuntamiento. Le pedimos una preguntita y nos dice, es que también creo que la que lo escribió no estaba muy segura para quién lo escribía, vamos. Porque si esta sabe que es para las putas y el uso que nosotros le hemos dado, no lo escribe, vamos. Porque no tiene desperdicio. Dice que quizás, a lo mejor, posiblemente, estaremos un poco cabreadas, por el hostigamiento policial que hemos recibido. El hostigamiento policial que hemos recibido ha sido 2 años de redada. 40 mujeres o 50, 60 mujeres en la calle puestas en la pared y tíos por detrás de 6 fotos en el Google, lo podéis buscar. Y tíos, pocas mujeres policías, tíos cacheándonos. Y yo quisiera que... Bueno, yo quisiera no porque yo no le deseo esto a nadie. Pero de verdad que visualizáis lo que es el cacheo a una puta. Es lo que es el cacheo a una puta. El cacheo a una puta son desde ponerte las manos por aquí, sujetarte el pezón y pegarte el pellizco. Ese es el primer cacheo, mano para abajo, dedo metido para adentro. En tu vagina. ¿Vienen alguien a defendernos de que esto no se puede hacer así? ¿Ha venido algún colectivo a decirnos no te pueden hacer fotos? Si sale tu foto en una prensa, en la prensa eso lo puedes denunciar. Si te hacen un cacheo así, lo puedes denunciar. ¿Sí? ¿Alguien ha venido a algo a formarnos en algo? Nada. ¿Dónde estaban toda la gente que ahora grita tanto por el nombre de las putas? ¿Y cuántos debates hay abiertos en nombre de las putas? Mira, vamos a la CGT. ¿La CGT fue uno cuando estuvimos en Cáceres? ¿CNT, no? ¿CNT o CGT? CNT. Vale, entonces no fue ahí. Pero bueno, la CNT también fue otra. En la CNT estuvimos en Cáceres. Hicieron un referéndum para ver si nos dejaban el espacio. En un sitio libertario, pero nos estamos volviendo locos, por favor. Es allí. En Sevilla, en el 1 de mayo este año, como tenemos una delegada del sindicato, otra... Para no colocar porque mira que los sindicatos les gusta sacar telita el loguito suyo, vamos. Les gusta más el protagonismo que todas las cosas. Este año, por primera vez, no ha salido ni un logo el día del sindicato, del 1 de mayo. ¿Por qué? Por no poner sindicato de las putas al lado. Han renunciado a salir ellos para no poner sindicato de las putas a los lados. Luego tienen la desfachatez, por ejemplo, en la CGT, ¿no? En la CGT cogen el camino y nos dice que están debatiendo. ¿Lo que están debatiendo lo de qué? Si tenéis un acuerdo desde el año 2009 en donde reconocen el derecho a la sindicalización de las trabajadoras del sexo, rechazan las medidas paternalistas y por esto nos ponen como un trapo y nos dicen que somos la misma CGT, quilla. A ver si os enteráis los acuerdos que tenéis. Y dejáis de jodernos que no sabéis ni los acuerdos que tenéis. Pero se van a enterar, porque vamos a etiquetar todo Dios. En las redes sociales se van a enterar de los acuerdos que tienen. Yo lo que estoy contando es que podéis estar en una postura o en otra, pero que las putas necesitamos, no, no es que necesitemos, es que la puta tenemos derecho a tener derecho. En que no podemos vivir sin derecho, que tenemos necesitamos derecho para salir, para quedarnos, para protegernos, y que no los tenemos de ninguna manera. Que en el sitio donde estéis, que hagáis algo dentro de vuestra postura, pero que nosotras las putas vamos a seguir, vamos a luchar por nuestros derechos. Y nuestros derechos son los derechos laborales. Porque son los únicos que nos reconocen los derechos sociales, los derechos y los derechos sanitarios. No nos reconocen los derechos laborales, vamos a seguir teniendo una sanidad de mierda. Y la sanidad de mierda que tenemos las putas es que nos meten en gueto. Yo voy a mi médico y le digo a mi médico que soy puta, bueno, que ya se lo he dicho, que lo saben todos. Yo voy a mi médico y le digo, tengo una angustia, tengo los nervios de verdad, estoy pasando un estrés, y no, esa, te voy a hacer la prueba del SIDA, la del hepatitis y la de no sé qué. Y yo, que me duele la cabeza, que tengo un estrés, que no me duele el coño, vamos a ver, que no es la de esto, que no tiene nada que ver, que mi puterío no tiene nada que ver con mi dolor de cabeza, que dejéis de estigmatizarnos. ¿Eh? Y que luego no nos hagáis guetos. Guetos donde van la gente promiscua, las putas, los gays, a meternos en un gueto para hacernos las pruebas de SIDA. En que para eso están los servicios públicos. Y para eso está la gente echando las oposiciones para hacerte los servicios públicos. Y no, para que esta atención se la llevemos a una sanidad, a una atención privatizada, que son las ONG, en que está al servicio del el partido político que la subvenciona, en que en su puñetera vida ha visto ni a una puta, ni a un sin techo, ni a una inmigrante, y muchas veces, vamos, no han tenido ni un roce. ¿Eh? Porque encima de todos los sujetos políticos que luego los tienen que atender, no están donde tienen que estar, que es, por ejemplo, en las universidades. ¿En cómo nos vaya a atender nosotros dignamente los que estáis estudiando cosas que luego la asistencialidad que nos hace falta si no llegáis a nosotros? Si cuando llegáis a hacer las prácticas en una empresa o en una ONG donde ya estáis manipulados. Porque para empezar hay convenios de salud firmados desde hace un montón de tiempo, hay protocolos de atención. Si las putas no sabemos los protocolos de atención que tenemos, ¿cómo vamos a saber lo que tenemos que pedir? Si no lo sabemos. Si las entidades vienen a Andalucía cada 15 días a darnos 9 condones de mierda. Si los cursos de formación que nos da son 426 euros. O 600, que luego los cursos de formación nos lo pagan muchas veces cuando hemos dejado de hacerlo, 16 meses después, y que tenemos que dejar de ejercer la prostitución para que nos den los cursos. ¿Qué hacemos? ¿Que le decimos que no queremos los cursos? ¿Qué es lo que le pasan a ella? Que nosotros ya que somos muy listas y hemos aprendido a jugar con el juego. Ustedes jugáis con nosotras. ¿Qué nos queréis chupar? Pues nosotros chupamos también. Y decimos que no queremos los cursos. Hasta que llega el momento de que ellas tienen que devolver las subvenciones como no hagan los cursos. Entonces vienen corriendo. Y ya le dan lo mismo, ya lo único que quieren es que firmemos. Ya le dan lo mismo que vayamos a los cursos, ya no. De esto, porque además nos reducen dinero por salirnos más temprano, por llegar tarde, en de lo que vamos a cobrar por ese curso. Pero que eso no le pasa a las putas. ¿Eh? Que eso le pasa a un montón de mujeres que están accediendo a esto. Mujeres pobres. Y que nosotros lo que queremos es que. Nos sobran putas. Estamos hartas de tener tantas putas. Llevarse a la mitad. Ayudarnos a llevárselas. A que salgan. Las que quieran salir. Las que quieran salir. Pero que nadie nos está preguntando nada. Que estáis suponiendo. Es lo mismo que se está suponiendo lo de las 20 pollas, lo mismo que se está suponiendo que las prostitutas queremos la regularización. Que no queremos la regularización, que queremos un modelo neozelandés. Que queremos un reconocimiento progresivo como en Nueva Zelanda, que ha sido durante 20 años, que primero se ha reconocido el derecho sanitario, que luego los derechos sociales y que luego los derechos laborales. Y que tan solamente hemos tenido un punto negro en Nueva Zelanda. Y precisamente ha sido porque las que nos niegan nuestros derechos nos votaron en contra. Y se ha podido solucionar ahora. Y era que las compañeras inmigrantes indocumentadas también tuvieran derecho a ejercer la prostitución en Nueva Zelanda. Ahora sí pueden las mujeres desde su país irse a Nueva Zelanda a ejercer la prostitución. ¿Eh? Ya no tenemos que mandarle dinero ahora a nuestras compañeras, ¿eh? Porque esta es otra. Pensamos que los dueños de los clubes van a los países, cogen a un montón de putas y se la traen para acá. No, para eso está el lobby, voy, el amor romántico. ¿Eh? Y nos la traemos con eso, vamos. ¿Eh? La más mayor parte de ella, ¿eh? Así se vino la compañera Amelia Tiganus, ¿no? Así llegó ella a la prostitución, como muchas de ellas. Otras compañeras vienen por prestamistas. Los prestamistas, que son los dueños de los clubes, que lo que hacen es hacernos... las españolas le hacemos una hoja de visita, me parece, o una cosa así para que puedan visitar España, ¿no? Y ellos le hacen el préstamo para venir para que vengan para acá, ¿no? Esas son prestamistas. Y eso también le gana en España. Así que todo lo que hay alrededor de la prostitución para beneficiar a los demás está legalizado. Lo que no está legalizado es que la mujer es la prostitución. Y ya no hablamos de nuestros compañeros gay y nuestras compañeras transsexuales, que es como si no existieran. Porque como no cotiza en clientelismo andaluz, pues entonces no hace falta llamarla. Y así todo. Esto es lo que llevamos viviendo durante mucho tiempo. Y esto es lo que no queremos seguir viviendo. Y que las putas politizadas nos estamos organizando para darle herramientas a las no politizadas. En que las herramientas no las estamos buscando para nosotras. Que yo no necesito que me atiendan dignamente en un club. Porque ya no estoy en un club. Pero cuando estaba en un club, si a mí no me atienden dignamente, me cago en el copón divino. Y ya lo harán. Pero una compañera que es inmigrante, que está pagando todavía una deuda, que está con el miedo, que encima de todo está, nadie viene a explicarle cómo funciona esto, sino que lo hace por el correvidile. Sino que la compañera hace esto, yo hago esto también. Que si la compañera la chupa sin condón, yo también la chupo sin condón, aunque yo esté en mi derecho de decir que yo no la chupo sin condón. Sino porque es un mecanismo que los demás se creen y el cliente es el que se beneficia. No. Aquí no beneficiamos al cliente. Nosotros queremos unos pactos ejemplares con nuestras decisiones. Y ahora mismo no la tenemos porque en los clubes nos ponen el precio al horario, a nuestros minutos. No a nuestro servicio, pero haciendo nuestros minutos. Y no nos podemos bajar. 20, media hora, 50 euros. Y son 50 euros. Luego la cosa está que el cliente se te vaya en 5 minutos se vaya a tomar por culo, ¿no? Es la habilidad de la otra. Pero tú estás haciendo un servicio por media hora. Y si yo no quiero pactar eso, me estáis obligando a pactarlo. Y si 3/4 de hora, otra hora. Pero es que encima de todo el mecanismo es que como la mayoritariamente me la chupa sin preservativo, yo quiero que todas me la hagan así. Como las demás compañeras no saben cuál es el que tiene su derecho, seguimos haciendo lo mismo. Por eso nosotras pedimos que se pueda atender en los clubes libremente. Tanto individualmente como colectivamente. ¿Eh? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer las putas politizadas ahora con toda la que se está liando? Enseñar a nuestras compañeras a poner preservativo con la boca y quitarlo para volverla a poner delante de él sin que él se dé cuenta de que antes la ha tenido puesto. ¿Así? La enseñamos. El cliente quiere que le haga una felación sin condón. Nosotros lo que le estamos enseñando es a ponerse el condón en la boca y a poner el preservativo sin que el cliente se dé cuenta con la boca. Pero luego tenemos que hacer papelón de cuando vamos a hacer la penetración de que le vamos a poner preservativo, ¿no? Porque se piensa que se la estamos chupando sin condón. Entonces tenemos que quitarlo otra vez con la boca, sacarlo por un lado, esconderlo por el otro, o sea, romper un preservativo por verse la pone como que se creyera que se lo estamos poniendo otra vez, que se lo hemos puesto la primera vez. Lo que he contado antes de los 21 días, que por eso era la regla, ¿no? Con el tiempo de crisis, las compañeras empezaron a usar esponjas de baño, las rompían, se las introducen vaginalmente y así lo que hacen es trabajar y el cliente no se da cuenta de que tiene la regla. Vale, pues los de España 2000, los que tienen la... son los que se encargan de vender, han hecho ahora unas esponjas vaginales redondas como si fueran un tampa, pero así de gorda, y así. Y eso nos la están vendiendo a los clubes a precio desorbitado. Para que sigamos generando pasta. ¿Alguien se preocupa por nosotras? No. El tema de los abortos. ¿Alguna entidad viene a decirnos nosotros con el tema de los abortos? Nosotros tenemos un montón de compañeras que están practicando ese aborto dentro de los clubes con pastillas abortivas, pero que le están que están teniendo unos efectos secundarios en que las compañeras no lo están controlando. Entonces lo que nosotros queremos es entrar dentro de esos clubes a decirle a las compañeras que ya si usted utiliza, primero, el aborto es gratuito en España y nosotros lo gestionamos para que nos lo cobren, por lo menos en Andalucía, que tan solamente tenga que pagar los 50 euros de la anestesia. Y segundo, si vais a abortar con pastillas abortivas en otro sitio donde no tengáis acceso a nosotras, por lo menos que sepáis cómo lo vais a hacer. Y los efectos secundarios que tiene cuando tenéis que ir al hospital. Pero es que estamos teniendo problemas de toda clase. Y necesitamos a todo el mundo, desde los espacios que sea. Porque necesitamos poder contar esto y llegar a todos los sitios. Y que nos colaboréis. Que dejemos de mirar desde la barrera. Que vayamos para adentro. Que dejemos de hablar de puta sin puta. Y que colaboréis con las putas. Que nosotras nos hemos tenido que buscar. Nosotros no nos sentimos en Sevilla en un espacio seguro en ningún sitio donde vayamos. Para que nos atiendan. Entonces nosotros lo que hemos tenido que crear ha sido nuestra red de apoyo. Hemos hablado con psicólogas, trabajadoras sociales, de todo, de abogada, de todo. Entonces nos hemos creado una red de apoyo antes de empezar a atender. Nosotros durante un año hemos hecho, desde que se creó el colectivo de prostitutas de Sevilla en diciembre de 2017, lo que hemos estado es creando una red de apoyo y hacer política de calle para posicionarnos en Sevilla como sujeta política dentro de los movimientos sociales. Esto nos ha costado la propia vida. Los espacios no los cerraron. Pidieron firmas en el Chance, hicimos una jornada en un espacio público después de la jornada de la universidad. Como le sentaron tan malamente que nos metiéramos en un espacio público, dijimos, bueno, vamos a meter en otro. ¿Cómo la sentaron tan mal? Pues vamos a joder. Y entonces lo que hicimos fue pedir un espacio público, pero como sabíamos que si lo pedíamos a las putas nos iban a decir que no, le pedimos a Acción en Red que lo pidiera por nosotras, pero que le dijera a la directora que era para nosotras. Para que luego no hubiera problemas, sino que supiera que luego era para nosotras. Sino que como nosotros no estamos registradas, no lo podemos pedir. Y lo pidieron ellas. El espacio, cuando se enteraron que el espacio era para las putas, cuando salieron los carteles, sacaron firma en el Chance, el Partido Feminista de España, para que se nos negara el espacio. El espacio público, pero es que a raíz de eso, los espacios sociales, donde estaba el feminismo institucional, rojillo, allí metido, pues también nos han cerrado los espacios, así que lo que hemos tenido que hacer es irnos a un espacio autogestionado, pagar 50 euros para garantizarnos que el espacio no nos lo van a cerrar, porque pedíamos el espacio y decía, para el colectivo de prostitutas de Sevilla, está ocupado. Llamaba a otra, para el espacio no sé qué, no está ocupado. Ya nos hartamos, vimos cómo iba a funcionar la cosa y decidimos nosotros utilizar nuestro propio espacio. Así que nada. Esta es la historia, hasta el 25N ya fue el colmo de los colmos. Salimos en manifestación, había dos manifestaciones de feministas, una a las que firmaban un manifiesto abolicionista y otra a las que no firmaban un manifiesto abolicionista. Previamente antes habían mandado correos electrónicos a la coordinadora 8M para que se nos boicoteara en el 25N. Y así fue. Nosotras teníamos que pasar por la Alameda. Era el sitio por donde ellas estaban leyendo el manifiesto. Nosotros lo que hicimos era esperar en la esquina que ellas leyeron ese manifiesto, que ellas terminaran sus actos y todo, y luego nosotros caminar hasta el Pumarejo, que era donde nosotros íbamos a quedarnos. Pero ellas lo que hicieron, guardar silencio cuando nosotros íbamos llegando y empezar a gritar cuando nosotras nos íbamos acercando y darse la vuelta. Como unas 4.000 personas allí, gritándonos. Prostitución, abolición, fuera de nuestras calles el sistema prostituyente. Somos feministas porque somos abolicionistas. Así, a yo qué sé, unas 40 o 50 mujeres que íbamos de nosotras, vamos. Cuando volví la cara, me encontré los paraguas. Nosotros tenemos un símbolo que es el paraguas rojo, no sé si lo conocéis, ¿no? El símbolo del paraguas rojo es porque las putas de la calle, la única defensa que tiene muchas veces es el paraguas. No en invierno, ¿no? Y entonces, pero también es el símbolo de protección, ¿no? cuando llueve donde nos amparamos unas y otras, ¿no? Donde, cuando una te viene a contar algo donde nos amparamos, ¿no? Y entonces el paraguas es para nosotros nuestro símbolo de... Pues bueno, pues como para ustedes el símbolo, yo qué sé, de las compañeras pues, transfeministas, el símbolo transfeminista, no nos gusta que nadie nos lo joda, ¿no? Pues cuando miramos para el lado tenían los paraguas, unos paraguas rosa fucsia, pintados prostitución igual abolición, fuera de aquí, no sé qué, y yo me calenté. Y nada, todo lo que he contado aquí, pues lo hice allí gritando a grito pelado. Ustedes, feministas institucionales, son las que hacéis empresarios a los prosenetas, ustedes sois las que les dais licencia, ustedes sois las que no tenéis ni puta idea de las licencias que dais, vosotras, pum, pum, bueno, como una loca, hasta meme de los gritos que pegué. Allí, de la irritación tan horrorosa que tenía. Lo más bonito de todo eso fue el silencio de la gente cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y lo mejor de todo eso fue volvernos para atrás, volver la cara para atrás y en vez de ver 50, ver 100. A partir de ahí, ya nadie nos ha parado. Pero ahora están parando a las putas que nos apoyan, a las feministas que nos apoyan. Y ahora están jodiendo a las asambleas y a los movimientos feministas que nos están apoyando. Entonces, las putas estamos pasadas de rosca, de los insultos, de la cantidad de bestialidades que dicen en nuestra contra. De verdad, nos limpiamos el coño, nos vamos así. Pero lo que está pasando con las aliadas, la gente que nos están apoyando, es vergonzoso de ver compañeras del feminismo, en feminismo que han luchado juntas hasta hace 4 días que se daban la mano y se decían hermanas. Y ahora, por apoyar a las putas, ya no son hermanas, son enemigas. Esto es vergonzoso. Nosotras seguimos llamando hermanas a todo el mundo. Tan solamente nos juntamos con unas más y con otras menos. Porque nosotras sí estamos encantadas de conoceros. A todas. Lo que parece que a nosotros no nos está encantada de conocer a ninguna. Pero nosotros lo único que queremos es que, por lo menos, cuando vayáis a hablar de nosotras, que lo hagáis bien y que lo hagáis con lo que nosotras pedimos. Putas con derecho o clandestina, ni abolición ni regularización, ese no es el debate. El debate es que ahora vamos, que hay una violencia de género que nos van a joder, que está a las puertas, porque ahora mismo el PSOE va a pactar o bien con izquierda o bien con Podemos, Unidas Podemos, o bien con Ciudadanos, da igual, pacte con quien pacte, las putas estamos jodidas. Si pacta con Ciudadanos, bueno, pues lo tenemos mejor. Porque hay gente que se unirán a nosotras. Pero si se como pacta con toda la izquierda, los movimientos sociales no se unen a nosotras. Porque resulta que es que el feminismo institucional está metido en todos los espacios. Y este feminismo institucional rojillo no se ha preocupado por las putas en su puñetera vida. En su puñetera vida. Ni las antifascistas se han ido en busca de España 2000 a ponerse en la puerta, ni se han ido nunca a ningún club. Pero lo más vergonzoso de todo, que los sindicatos sí se han ido a las puertas de los plásticos de armería a poner como un trapo allí a las putas de me estaban metidas en los plásticos, en vez de protegerlas. No nos toquéis más el coño en que nosotras vamos a decidir cómo tocamos los huevos. ¿Eh? Y si alguna se une a la tocada, bienvenida fea. Porque aquí estamos dispuestas a unirnos a la diversidad sexual. Así estamos. La diversidad sexual. Una unión entre transmarica bibollo puteriles. Un nuevo movimiento. Porque viene el tripartito Andalucía donde nos van a joder muchísimo. Así que nada, compañera. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y nada, encantada de vernos, que para alguna acción o algo que nosotras nos unimos, que nosotros somos taco de cañera, que los del Partido Comunista los tenemos amargados, a los machos. Confundir la prostitución con la trata o el trabajo social con la trata es una mierda, porque al final no sabemos lo que es trata y lo que no es trata. El trabajo sexual está muy claro. Las compañeras que de verdad consideran esto como un trabajo, estamos luchando esto por nuestros derechos laborales. Las compañeras que están ejerciendo la prostitución como un mecanismo de vida, que no tienen conciencia laboral, es ni conciencia política, son las que se consideran prostitutas, y esto lo ven como una como la prostitución. Nosotros lo que queremos es que esas compañeras, aunque estén ahora mismo ejerciendo la prostitución, pues, en un momento de su vida, ¿no? Porque están pasando un tema o un momento económico chungo y todo eso, que también luche por los derechos laborales, porque en el tiempo, porque aquí sabes cuándo vas a entrar, pero no sabes cuándo vas a salir. ¿Eh? Yo entré para unos cuantos meses y me llevé 13 años. ¿Eh? Pero nunca decidí, hasta yo me puse una meta, ¿no? Un año y medio antes, yo dije, dentro de 2 años dejo la prostitución, y la dejé, ¿no? Pero la dejé porque yo tuve alternativas para dejarla. Y porque soy hecha para adelante, porque tengo papeles, porque no soy española. Pero mis compañeras no. Yo soy consciente de que hay muchas mujeres que quieren dejar de ejercer la prostitución. Y también soy consciente que hay muchas compañeras víctimas de trata. En nosotras no negamos eso, ni romantizamos la prostitución. Todo lo contrario, nosotros nos llaman compañeras diciendo, mujeres están diciendo, estamos pasando un momento económico chungo, estoy pensando en ejercer la prostitución, y nuestras primeras herramientas es no ejercer la prostitución. La primera herramienta que se le ofrece es para no ejercer la prostitución. ¿Eh? Y luego de cuando lo tienen que tener muy concienciado, se tienen que ir en busca de gente, lo tienen, nosotros tenemos que ver muy activa como para meterla, como para decirle esto así, así, así. Y nosotros lo que estamos haciendo con nuestras compañeras es que ellas no corran el mismo peligro que hemos corrido nosotras. ¿Eh? Nosotros la estamos enseñando a coger la información que dan por teléfono, a cómo tienen que dar la información, a cómo tiene que estar el cliente enfrente de esto. Antes había las cabinas, nos tenían que llamar en la cabina más cercana de las casas. Teníamos grabados todos los números de teléfono de todas las cabinas, no valía desde un teléfono móvil. Antes no íbamos a hacer servicios a domicilio, sino era un teléfono fijo que estuviera confirmado. ¿Eh? Ahora estamos utilizando el grupo de WhatsApp que pone la ubicación real durante 2 horas y hacerle lo que hacemos que las compañeras de calle cuando se montan en los coches nosotros sabemos dónde están. No, que nosotros estamos haciendo un trabajo de protección para nosotras mismas. Nosotros nos estamos protegiendo porque a nosotros no nos protege. Mira, más todavía. Hay un teléfono en Sevilla que es el teléfono del SECO. Luego te voy a dar un abrazo, Shoshona. ¿Eh? Hay un teléfono en Sevilla, que es el teléfono del SECO, que es la mesa de prostitución. No, ese teléfono lo tenían que haber repartido desde el año 2005. Ese teléfono era para que las compañeras, cuando se sentían agredidas o lo sentían peligro, porque llamaran a ese número de teléfono, ¿no? Para que llamaran a ese número de teléfono. Y entonces, pues la policía llegaría más pronto a esto. Pero es que resulta que este teléfono te lo tiene que dar la policía. Hasta el día de hoy no tenemos ese número de teléfono. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues protegernos, ¿no? Con spray de autodefensa. Ahora cogen el camino y los cachés nos ponen 500 euros de multa por llevar un spray de autodefensa y 200 euros de multa por llevar un spray de autodefensa. ¿Pero ustedes estáis locas o qué? Y encima de todo nos dice que la mejor protección es la policía. ¿La policía cuá? ¿La que viene con la chapa follando por la cara? ¿En por qué tiene la chapa? ¿Eh? Los que utilizan el amor romántico a nuestras compañeras inmigrantes con la promesa de que le van a conseguir los papeles, te lo están enfollando sin condón, pegándole el SIDA. ¿Eh? ¿Ellos mismos? ¿Cuáles? ¿Los que cobran el sobrecito por no hacer la redada? Que la redada la mitad de las veces la mayor parte de las veces no porque haya putas, porque las putas que están allí, que la hacen comerse a los billetitos, esas que ustedes veis, que las que se queman y todo eso, no están en los clubes. Esas no están en los clubes. Esas estarán en un espacio donde tan solamente vayan clientes de ese tipo, donde vayan los amigos de esa gente, pero no está puesto en un anuncio en el periódico. En un anuncio en el periódico está puesto la sobreexplotación económica, donde trabajamos 24 horas dentro de una casa, donde nada más nos dejan salir una hora o no nos dejan salir, donde no nos permiten comer dentro de la habitación porque no quieren que cocinemos, porque la comida... El olor se expande dentro de la casa. Y, hombre, no es muy agradable follar con olor a fritanga. Pues en su casa follarán así, vamos, supongo. ¿Eh? Nosotros lo que queremos nada más es herramientas y teneros a nuestro lado. Que cuando una compañera venga diciendo, Mari, que tenemos a dos putas sin papeles, que estoy trabajando con dos compañeras y que no tienen papeles, y que resulta que la dueña de la casa la está obligando a vender cocaína a los clientes, pero y la tía se ha quedado con 3.000 pavos míos porque ha sido la feria. Y no me ha dado tiempo de ir al banco y la tía no me devuelve el dinero. ¿Tengo derecho para denunciar? Eso nos llama una compañera de Marbella. Esa compañera va a los servicios sociales de Marbella. Le ponen una psicóloga y un abogado, pegándose patadas en el culo porque se creían que era víctima de trata. Cuando llega la compañera allí dice, oye, no, que yo estoy ejerciendo la prostitución libremente, que yo lo que estoy aquí es porque voy a denunciar y no quiero joder a dos compañeras. Inmigrante. Le denegaron la ayuda psicológica y el abogado, porque como no es víctima de trata, no habían denunciado. ¿No hay denuncia? No hay atención. No podemos denunciar esto, no podemos denunciar las violaciones, no podemos denunciar que las multas que nos pone abajo, no podemos denunciar la comida, no nos podemos organizar. Entonces, ¿qué carajo hacemos? Pues ya sé lo que vamos a hacer, por lo menos en Sevilla. Ocupa un club. Dentro de nada. Así que nada, os invitamos. Yo quiero que se hable un poco sobre los servicios sociales cuando tienes niños a tu cargo, cuando dices que eres prostituta y eso. Que... De hecho, hay una compañera, Linda Por, se escribe Linda Porno, pero sin la O. Por si la queréis seguir en las redes, ¿no? Y queréis ver la lucha que tiene ella, ¿no? Ella no es una compañera racializada de los servicios sociales. De hecho, yo tengo que ir ahora a los servicios sociales y no voy ahí. Porque le van a poner el foco a mi hijo y no voy ahí. Porque como le ponga el foco a mi hijo, me voy a liar la parda. A ver, mira. Yo ahora mismo, por ejemplo, en mi caso, y soy prostituta, ¿eh? Imaginarse los casos de las compañeras que lo son. Y yo soy, tengo, y yo soy española, ¿eh? Si el límite de una mujer para que le quite su hijo están aquí, el límite de una puta está aquí. Si tú haces, una mujer nada más puede tener a su hijo dentro del colegio un máximo de 8 horas, incluyendo comedor, extraescolares o aula matinal, tan solamente le puede tener un máximo de 8 horas. La mayor parte de las mujeres, muchas de las mujeres, hacemos uso de 9 horas del comedor, porque tenemos los horarios partidos. En el momento que se enteran de que eres prostituta, a ti ya te están amenazando con que no puede tener 8 horas el niño en el colegio. Esa es la primera que nos hace. Luego, tal como se entera que somos putas, llaman al médico y al colegio a ver si el niño se queda dormido en clase, si el niño viene con señales, eso de esto, porque ser puta significa ser mala madre. Esto a nosotras en general, es la moral de la persona que te atienda. Más todavía, mira. Yo pertenezco al 15M del Serramate, de un barrio de allí de Sevilla, ¿no? Nosotras hicimos hace como 3 años, 3 o 4 años, hicimos un acogimiento familiar de un niño saharaui, ¿no? Las compañeras fueron las que pusieron el dinero del niño para acoger el niño saharaui. Yo era la madre de acogida. Yo y mi marido éramos los padres de acogida. En esa época había dejado de ejercer la prostitución en el 2003, ¿eh? Y te estoy hablando de hace 3 o 4 años. Que es que yo no sé el estigma de las putas cuando se termina, vamos, me parece que en su puta vida, vamos. Cuando echamos todos los papeles, me llaman desde la Asociación Saharaui y me dicen que el niño no me lo dan. Y no me lo dan porque me han cogido las redadas de puta. Cuando hace un montón de años que deja hablar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que soy mala madre después de dejar de ejercer la prostitución de años, después de tener otro niño, después de tener una pareja, un trabajo estable, dentro de los movimientos, dentro de las instituciones. Porque he trabajado dentro de las instituciones. Y resulta que me estoy negando un niño por haber sido puta hace un montón de años, pero le estima puta cuando se termina. Lo denuncié. Lo denuncié en extranjería, pues monté el pollo en todos lados. Luché por el niño hasta el último momento. ¿Y tú sabes cuándo me dieron el niño? Cuando ya se habían ido todo el mundo de recoger a sus niños y me dejaron allí el niño solito con la gente que estaban allí, los más mayores que estaban allí, esperando que se fueran todos para llamarme por teléfono para dejarme el niño, para que nadie se pudiera chivar de que me habían dejado el niño. Y los servicios sociales ni nada se enteraron de que me habían dejado el niño. Porque la gente sí confiaba en mí para quedarme, pero sin embargo, estigmatizada por haber sido puta hace un montón de años, tampoco puedo ser madre de acogida. Al año siguiente sí me lo dieron. Con Linda Por, que es la compañera racializada, nuestras compañeras inmigrantes le están quitando los niños un día hacia otro en el intermedio. Y todo es bajo la moral de la persona que te atiende. No porque por puta te lo puedan quitar, sino que por la moralidad de la persona cree que tu trabajo te hace ser mejor madre o peor madre. Pero que eso no pasa solamente con las putas. Que eso pasa con las mujeres promiscuas, que tienen dos o tres niños de parejas diferentes. Eso pasa eso pasa con todas las mujeres que muchas veces nos hemos tenido que echar un hombre en lo harto para llegar a fin de mes. Pero no nos considerábamos putas. ¿Eh? Como pasa, por ejemplo, en los barrios de mi pueblo, en los barrios de allí de Sevilla, no mucho. Que muchas de las mujeres no se consideran putas, pero defienden la prostitución, porque muchas de ellas están trabajando en trabajos precarizados y se están teniendo que echar un amiguito, solo un amiguito, para que le pague la luz y el agua, pero que tienen derecho a pillatajo cada vez que le den la gana. Que muchas veces, dice, si hablando con ella, le dice, si el estigma no me jodiera tanto, me metería puta. Y esto es así. No vemos tantas putas porque hay que echarle muchos ovarios a esto. Pero resulta que las putas que tenemos ahora, muchas de las putas que tenemos, resulta que han utilizado la prostitución para salir de un matrimonio de maltrato. Que no se atrevía a denunciar porque sabía que luego la cosa iba a ser peor. Que se han metido putas dejando a sus niños en los colegios, diciéndole a sus maridos que estaban trabajando en una casita, y cuando han juntado el dinero posible han cogido el camino y nos hemos organizado para sacarla de allí. ¿Eh? Y siguen ejerciendo la prostitución. ¿Que la prostitución no empodera? ¿Qué hago en Dios? ¿Que se lo diga a esa mujer maltratada? ¿Eh? ¿Que la prostitución es un sistema patriarcal? Más patriarcal lo que hemos vivido en casa. ¿Que quitar a las putas significa que se va a eliminar el sistema patriarcal? No, ¿verdad? Porque de verdad, si eliminando a las putas el sistema patriarcal desapareciera, creo que las putas estaríamos hasta dispuestas de participar en el rollito, las putas politizadas. Pero como esto no pasa así, pues no vamos a participar. Nosotros lo que vamos a participar es sacarle beneficio al patriarcado. Y nosotros le hemos sacado el beneficio al patriarcado utilizando el coño donde nos dé la gana. Una lo está utilizando en un matrimonio, poniendo en un matrimonio hipotecado porque sabe que no lo pueden dejar porque tienen una hipoteca como un camión de grande. Otra en parejas terminadas. Otra por medio de dejarlo y otra escalando en puestos de trabajo utilizando el CESAPI. Y nos parece bien todo lo que haga cada una con su cuerpo. Lo que nos parece malamente es que nos juzguéis por lo que nosotras hacemos. ¿A nosotros acaso os hemos dicho que regularizando la prostitución ustedes tenéis que meter a putar? Nos estamos pidiendo eso, lo mismo que nos pedimos que abortéis porque apoyéis el aborto, ¿no? Pa' aquí lo mismo. No os estamos pidiendo ni os metáis a puta. Ni os estamos pidiendo que nada. Lo único que estamos pidiendo es que nos dejéis vivir a las que estamos y que colaboréis con las que no quieren estar. No luchéis por nuestros derechos, ya luchamos nosotras solas, pero a las demás sacarlas. Y prontito, ¿eh? Que ya han pasado 40 años tocándose el coño, coño. Ya. Así que nada, seguía Linda Por, mira, mejor de verdad verlo por la red por de esto porque es un estudio maravilloso de lo que está pasando. Lo del grupo Antígona sobre las multas y las ordenanzas municipales, verlo también. Si no, con lo contemos a las putas, que están las redes sociales también, que es que no estamos formados porque no nos da la gana. Están sobrevivientes, ahí cualquier cosa vale y se respeta naturalmente porque no están sobreviviendo. Pero ahí es la pasta, no. Pero que recurso dónde está, que esas mujeres ya han llamado a todas las puertas. Que, no sé dejar, que es que sí, sí, pero que el, la prostitución no es la salvación, sino es la paz. Ni dejar la prostitución tampoco es la salvación. Sí, sí, sí. Sí, te quiero decir que ni la salvación, ni por eso nosotras decimos que el dinero contra la trata y todo eso se invierta en la pobreza de las mujeres, para que las mujeres no se vean abocadas a ejercer la prostitución. Por eso nosotros decimos que se invierta, y no que se invierta solamente en víctimas de trata, sino que se invierta para que las mujeres no se vean abocadas a ejercer la prostitución. Porque es que vivimos en un sistema capitalista. Y el sistema es así. Y además vivimos con un flujo migratorio, donde a las mujeres ya la están haciendo putas, la están haciendo víctimas de trata desde los campos de refugiados. Entonces, nosotros lo que queremos es luchar contra este sistema para que las mujeres no se vean abocadas a ejercer la prostitución por pasta. Pero nosotras, las trabajadoras sexuales, decidimos en que, aunque hay otros medios para conseguir dinero, utilizamos la prostitución. Utilizaríamos el trabajo sexual entonces. Ya no hablaríamos de prostitución. Por eso nosotros lo que queremos es que vosotras colaboréis, que todas colaboremos en cambiar el sistema. Cuando cambiemos el sistema, entonces habrá menos mujeres abocadas pero no a la prostitución. Es que las mujeres utilizan la prostitución como última medida. Las mujeres tienen luego dos caminos. A ver, las mujeres, los hombres al final es o delinquir, robar. Cuando te llega el tema de la pobreza, los hombres llegan a delinquir o vender, ¿no? Y al final terminan en el talego. Las mujeres lo que hacen es que ejercen la prostitución para no terminar en el talego por sus hijos. En que dentro de la alternativa más chunga, encoge la mejor. Y muchas mujeres que viven en la pobreza es porque su familia es la que vive en la pobreza. Antes de llegar la mujer a ejercer la prostitución, el marido ya ha llegado a delinquir y a traficar. Y posiblemente esté cumpliendo condena, y en ese momento es cuando ella se mete a ejercer la prostitución porque sabe que es lo único que no la va a llevar a cumplir condena, y eso es lo que hace que los hijos no estén solos. Que es la precarización lo que te lleva a todo esto, pero que la precarización es la que hay. Y lo que tenemos que trabajar es para que esta precarización no sea. Nosotros queremos trabajar desde que el dinero que se recoja por el tema de por tema de prostitución, que este gobierno recoja por temas de prostitución, que no sea para avalar un rescate bancario. O para carteles. Que no me niegan. No, la puta, y si me vamos a poner carteles, el condón no se negocia. Por ejemplo. Y en los clubes, que eso, por ejemplo, también lo echamos de menos. Porque al cliente, no al cliente, al hombre, hay que educarlo también en positivo. Porque si no hacemos lo de esto, educarlo en positivo es... respeta, pagues o no pagues. Aquí hay que respetar, pagues o no pagues. Como en cualquier sitio. Y no es no, seas puta o no. Que es para todo el mundo. Porque nosotros tenemos un pacto. Nosotros lo que tenemos que queremos es que nuestras compañeras tengan capacidades de pactar. Y dentro de los espacios que están no tienen capacidades de pactar. Y nosotros queremos que nuestras compañeras que se ven abocadas a ejercer la prostitución, por esto que estén el menos tiempo posible. Porque si estuvieran el menos tiempo posible, a lo mejor cotizando, serían antes porque tendrían derecho a paro. Y en ese derecho a paro, por ejemplo, a lo mejor tenían derecho a formarse. Se buscaría la formación ella, en mi caso. Que por eso yo lucho tanto por lo de mediadora en materia de prostitución. En mi caso, yo fui mediadora en materia de prostitución cuando cobré el primer paro. Me quedé parada y cobré la primera vez paro. Lo que me hice fue comprarme una máquina de coser y con el segundo paro comprarme una remalladora industrial. Las dos cosas industrial. A mí nadie me ha proporcionado un trabajo precario. He cogido yo un trabajo precario, pero para mi coño, de todas maneras. Es no trabajando a 3 euros la hora, que es lo que me está poniendo, por ejemplo, APRAN. En que es una asociación que recibe hasta 1 millón de euros de subvenciones para salvar a las putas, y lo que le está dando es trabajos precarios. Y además trabajos precarios para las mismas empresas donde están trabajando, donde están haciendo unos contratos basura en como lo de los precios, como los contratos carcelarios. Es que se están acogiendo a ese régimen. Pero esto no se cuenta. Lo que pasa es que de los vientres de alquiler no estoy hablando de un sujeto político porque todavía no está en España, no se están realizando los vientres de alquiler en España. Las putas sí somos un sujeto político, de carne y hueso, que estamos haciendo aquí en España. Entonces, no es un debate, es que a nosotras estamos sufriendo las consecuencias de esos debates. Las consecuencias de esos debates generan que vamos a crear unas ordenanzas municipales donde nosotros estamos perjudicadas. Que no es un debate donde hay un cuerpo, sino que aquí hay un cuerpo. Que no es que aquí que vayamos a que aquí vaya a empezar los vientres de alquiler. No, es que aquí ya está la prostitución. Es que el sujeto político ya está sufriendo. Desisten de alguna forma, pero no de la misma materialización de nosotras, ¿no? Entonces... que utilizamos nuestro cuerpo para sacar dinero y que no, eso se beneficia un hombre, es lo que quieres decir, ¿no? Es que volvemos otra vez. No solo para hombres, vienen mujeres, vienen de todo, lo mismo que el vientre de alquiler, no solamente para hombres, sino para mujeres y para un montón de esto. Es que a nosotros nos quieren meter muchas veces en lo del discurso del vientre, el debate del vientre de alquiler, quieren meter la prostitución ahí a calzado, como si fuera el mismo debate, no es. Porque nosotros ya estamos aquí, ¿eh? Y las otras compañeras están por llegar. Ese debate se puede dar en otros países donde las compañeras estén. Ya, haciéndolo, entonces ya no hay debate, ya lo están haciendo, ¿no? En Rumanía lo están haciendo, en Estados Unidos lo están haciendo. Lo que hay que darle derecho a estas compañeras para que lo hagan en condiciones. Para mí, que si lo se lo está haciendo, no es lo mismo que las putas, ¿no? Vamos a ver, que una cosa es que yo coja el camino y a mí un colega mío que es gay, una compañera mía que es lesbiana, amiga y todo eso, yo en privado, él negocia hacer todo esto. O negocia hasta cobrarle. Pero una cosa es que lo esté negociando en privado, otra cosa es que lo hagan público, lo estoy haciendo en la clandestinidad. Ahora, yo quiero ser clandestina, no quiero ser clandestina, quiero estar con derecho. Y como esto va a suceder, sí o no, porque ya está pasando, como la prostitución está pasando, yo la quiero con derecho. No la quiero clandestina, porque va a seguir pasando. Porque mientras que tengamos hambre va a seguir pasando. Mientras que haya pobreza va a seguir pasando. Y no lo va a parar nadie. Como la prostitución. No lo va a parar nadie. Pero que tampoco he visto ninguna queja con la cantidad de pinchazos que están pegando la chavala para donar los óvulos. Y pagan 3.000 pavos. Y aquí no se está montando ningún pollo ni nada, ni que las compañeras mientan, ni las compañeras que se están haciendo lo de la donación de óvulos, mientan como bellacas porque necesitan los 3.000 pavos porque le van a quitar porque la van a expulsar de su casa. Por ejemplo, como una vecina mía ha hecho. Le iban a quitar su piso y cogió el camino y se metió y donó óvulo. ¿Donó óvulo qué? Dijo que bebía, dijo que se drogaba, dijo que lo hacía bien, dijo que qué. Dijo lo que tenía que decir, mentió como una bellaca para conseguir su lo que necesitaba. Y es que ante la necesidad, las peripecias de cada una. Y esto es lo que hay. Muchas compañeras no querrán prestar su vientre de alquiler y muchas compañeras no querrán prostituirse. Nosotras hemos llegado a la prostitución y muchas compañeras dirán, yo antes de hacer esto haría mil cosas, robaría. O vendería droga, o yo qué sé, o haría otras cosas. Nosotras hemos llegado aquí. Y hemos llegado con derecho. Y que nos queremos con derecho. No creo que nosotros hemos llegado aquí sin derecho y ahora queremos derecho para las otras. Con el vientre de alquiler. Un debate muy largo que nosotros de tal manera no somos las que lo tenemos que hablar. Porque entre otras cosas es que si hablamos las putas de este tema es que esto de todo lo que sea vender cuerpos, ¿no? Como que y nos encasillan en un debate que no queremos estar. Pero no queremos estar porque es eso, ¿no? Que entre la precarización y entre la vida que yo estoy llevando, la supervivencia. Vamos a sobrevivir con derecho. Y si no estamos de acuerdo que se haga, pues vamos a agilizar las cosas para que no se haga. Por ejemplo, los centros de adopciones, ¿no? Que se llevan los niños en los centros de adopciones media vida. Para que luego al final lo metan en un piso tutelado y lo echan a los 18 años a la calle, ¿no? Tampoco estamos peleando porque las adopciones sean mejores. Lo mismo que tampoco estamos peleando para que las putas no se tengan que meter a putas. Simplemente estamos diciendo porque esto beneficia a un macho, ¿no? Y a una hembra. Porque cada día hay más mujeres que vienen a pedir servicio. Porque cada día estamos más hartas de ligar. Porque cada día es más cansado, no tenemos tiempo, además se vuelven coñazos hasta los casados. En que nos lo buscamos para que no nos den el coñazo, hasta eso se vuelven coñazos ya. Es que en las relaciones ya y en la vida de nosotros, lo que nosotros hayamos decidido. Mientras tanto, yo siempre digo que todo con derecho, todo lo que hagamos con derecho, si no hay manera de la droga con derecho, todo con derecho, vamos. Pues bueno, te cuento una de las historias más gordas que hemos tenido nosotras ahora. Nosotros cuando nace Podemos nos metemos en Podemos. No apoya a nadie, nadie apoya a las putas. Lo apoya Ciudadanos, pero lo apoya como Producto Interior Bruto. Que lo que quiere es sacar las putas de la calle, las putas de la calle porque molesta a mi turismo, lo de las putas de los pisos porque molesta a mis votantes privilegiados, puesto que nosotros los pisos los montamos en sitios donde, pues, con clase, donde montemos las casas de citas. Entonces, ellos lo único que están apoyando es la legalización de la regularización de la prostitución, que es lo que está pasando en Alemania. Nosotros tenemos ahí con Podemos, parece que hay ciertas veces hay que sí, ciertas veces que y otras veces que no. En noviembre, nosotros durante 2 años se ha abierto en Podemos, se abrió un espacio para hablar sobre prostitución, pero se abrió desde arriba, ¿no? Se creó desde las cúpulas, no desde la base. Y nosotros lo que queríamos es que se abriera desde la base, porque si no, desde la cúpula parte ya estamos perdidas. Entonces, nosotros lo que hicimos, que cuando nació Podemos, muchas putas se apuntaron a Podemos, pensando de que era la única herramienta que teníamos que no estaba posicionada. En noviembre nos enteramos de que el círculo sectorial de Podemos está gestionando esto aparte de la comisión del Congreso de Podemos. Entonces lo que hacemos es que las putas, a nosotras las putas nos conoce, a las putas activistas nos conocen en las redes sociales por nuestros nombres de guerra, excepto a Concha Borrell, Paula Esquerra, que tiene sus nombres reales, y yo. Somos las únicas que trabajamos con nuestros nombres reales. Todas las demás, pues, tienen sus nombres de guerra en las redes sociales. Esto a la hora de entrar en sitios así, pues, nos benefició mucho. Y lo que hicimos es que yo estoy en el círculo de Podemos, formo parte, como ya os he dicho, de Participa Sevilla, me metí en los círculos en todo esto, por lo que hice es que me llegaron al oído de que se estaba gestionando desde ahí. Metí a las putas que no reconocidas, la metí dentro de ese círculo. Las infiltramos allí y la metimos. Y luego metimos a un montón de aliadas, porque nos estamos enterando que esto se estaba gestionando con 15 mujeres. 5 pro derechos y 10 abolicionistas. Y dijimos, ¿cómo? Esto no es juego limpio, entramos para adentro. Las metimos primero a ellas y luego me intentaron. Cuando ya vimos que esto se estaba ya calentando, iban a cerrar el grifo y que no iban a meter más gente, ya fue cuando yo pedí ser metida en el círculo de bienvenida. Ahí en ese círculo, que es el círculo de bienvenida de feministas, te abren una rama que es para el grupo de prostitución, para renta básica, para violencia de género, para cada una rama, ¿no? Donde vaya pidiendo. En el momento que yo me meto, con mi nombre y todas mis cosas, cierran el censo y ya no se puede meter a nadie. Entonces lo que hace es que a mí me dejan afuera, pero ellos no se dan cuenta de que nosotros ya hemos metido un montón de putas adentro. ¿Qué es lo que vemos que están haciendo allí? Que se van a posicionar, cuando nosotros nos damos cuenta de cómo se van a posicionar con 6 artículos. Ni estudio ni nada, ¿eh? Se van a posicionar con 6 artículos de prensa, con 6 artículos de opinión, y casi todos los artículos de opinión es de Beatriz Jimeno. Que Beatriz Jimeno es una de las anticapis, que ya no es de anticapi, porque ahora se ha ido con el Pablo Iglesias, se ha salido de anticapi, se ha ido con el Pablo Iglesias, que es abolicionista. Y todas las que estaban allí adentro, llevando eso y gestionando eso, son sus cachorras. Entonces ya esto estaba más que vendido y estaba más que pactado. Nosotras lo que hicimos es, pues, denunciar desde adentro y presentamos una denuncia. La denuncia se ha limpiado el culo, la Comisión de Garantías se ha limpiado el culo, todo Dios, todo el mundo. Entonces, lo que hice yo, que me fui a Barcelona a una charla como esta, lo preparamos todo para que me grabaran, y conté desde todo, desde que entramos en Podemos. Lo que han preguntado, cómo se creen de que le tenemos que estar agradecidas porque pregunten, y lo contamos todo lo que estaban pasando. También lo que hicimos, que gracias a las aliadas, que fueron las que levantaron a Podemos en las redes sociales de Podemos y todo eso, creamos un círculo intersectorial y le robamos las claves, le robamos las redes sociales de Podemos Feminismo. Nos hemos quedado con la clave y le hemos secuestrado las redes sociales de Podemos. Se las hemos secuestrado las de feminismo. Nos hemos quedado con sus redes y hemos denunciado todo lo que estaba pasando desde adentro, para que lo supieran. Pero cuando llegó el tripartido, en Andalucía, pues no. El coño se nos puso un poco aquí, ¿no? Cuando llegó Vox. Con Ciudadanos y con los otros. Y entonces decidimos que teníamos que parar. Porque lo que teníamos que ver era intentar de que no se declararan abolicionistas y no presionar para que se declararan pro derecho porque no lo habían debatido y nos estaban comiendo lo que estaban los demás. Iban a sufrir nuestras compañeras transexuales, nuestros compañeros gays, las inmigrantes y todo. Entonces decidimos no darle más por culos a Podemos y echarnos un poco para atrás y esperar desde la barrera. Entonces en diciembre denunciamos, en enero denunciamos lo que había pasado, 26 de diciembre de enero denunciamos y nos paramos. Al pararnos, las ábolas de la del círculo oeste se sintieron así toda poderosa y 13 días no sé cuántos días antes de las estatales obtuvieron la genial idea de cogerse el camino y declararse abolicionista. Y tuvo que salir la cúpula de Podemos diciendo que no eran abolicionistas, que eso lo tenían que debatir, que ni en este círculo había posicionamiento. ¿Para qué coño tienen que llegar hasta último a lo último? Si esto lo sabían desde el primer momento. Al final son ellas las que se han tirado mierda encima a Podemos, pero Podemos nos apoya lo que le da la gana. Pero nosotras hasta ahora estamos consiguiendo que por lo menos no se declaren abolicionistas. Que con el pacto con Izquierda Unida nosotros pensamos que se iban a declarar abolicionistas porque el pensamiento era declararse abolicionista antes de diciembre. Porque la historia era votar en plancha en la primera reunión estatal del 8M, de la coordinadora del 8M, iban a votar en plancha que se declaraban abolicionistas y así salían a la calle en el 8M como que todo el movimiento feminista es abolicionista. Con los votos de Izquierda Unida y los votos del Podemos dentro de los movimientos sociales y dentro de los movimientos feministas ya tienen mayoría. Las anarcofeministas poco presión hacemos y las disidentes poca presión hacemos allí cuando esto ya estaba todo vendido. Lo que hemos hecho ha sido aguantar. Ahora que se han terminado las elecciones estatales, ahora parece sí que vienen a comernos el culo. Pero no sabemos tampoco cómo vamos a actuar. Le tenemos aquí. Votamos así, con la narita para. Vamos con ellos, con la narita para, sabiendo que nos la van a liar por algún lado. De hecho, en el círculo, cuando fue el patio andaluz, que era donde se decidía el programa electoral de Podemos, Andalucía, teniendo contacto con nosotras, no nos dejaron que presentáramos ninguna enmienda al programa electoral, pero sí dejaron que el Partido Feminista de España sí la presentara. Nosotros conseguimos, dentro del patio andaluz, con 3 minutos, que nada más nos dieron para hablar, en 3 minutos que se votaran en contra las enmiendas del Partido Feminista de España, pero no porque estuvieran de acuerdo con nosotras, sino porque tenían que joder a Izquierda Unida dentro de ellos, y entonces votaron la lista cremallera, votaron en plancha y votaron como todo, pero esto se estaba gestionando. A nosotras nos estaban llegando, mientras que ellos lo estaban gestionando, nos estaban llegando a nosotras los pantallazos de los grupos donde se estaban gestionando, refiriéndose a nosotras, a las putas, como: ¿tenéis parados los fuegos, señoras políticas y políticos de Podemos? Nosotras somos trabajadoras sexuales, no fuego. No somos candela, no somos nada de eso. Si resulta que os hemos metido fuego dentro de vuestro pacto con Izquierda Unida, joder, se lo sabía durante 5 años. Yo desde hace 5 años estamos diciendo: llevarla a debate, y os lo habéis pasado por el culo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Denunciarlo interiormente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hoy. Hoy ya son las elecciones municipales y mañana ya empezamos a sacar la mierda. Y entonces mañana sí vamos a sacar la denuncia interna que hemos hecho a Podemos. Contándolo todo para que vea la sociedad con qué artículos se iban a posicionar y los 12 estudios de prostitución que las putas le hemos presentado. Denunciando todo, preguntando hasta de dónde sale lo del tema de la trata. Porque resulta que a nosotros los datos reales es que tan solamente el 14% son víctimas de trata. Así que apoyo ninguno. El Partido Comunista es el que menos. Vamos, de hecho le hemos salido hasta concioncito y todo para las manifestaciones, y detrás de ellos nos ponemos a cantarle si lo sabemos, los machos rojos también sois puteros. Para que se joda. Y nada, al feminismo institucional y a los Y al capillismo de Sevilla, pues también vamos también cantándole también. Eso lo hacemos en la esquina de los bares, que es donde hay más gente los días de las manifestaciones. Y vamos jodiendo como podemos. A veces le vamos diciendo, si las putas tiraran de la manta, si voy al carajo hasta la Semana Santa. Pasamos por la policía y a eso también, nos liamos con ellos. Acoso policial, violencia institucional. Y así vamos jodiendo lo que podemos. La primera acción que hicimos fue hace este año para el puente de la Inmaculada, no, sino el anterior, que pusimos el dinero, se pusieron 200 euros para 900 pegatinas, así de grande, donde ponía la prostitución no es delito, el Ayuntamiento de Sevilla persigue a las prostitutas, confundir la prostitución con trata no beneficia a las compañeras víctimas de trata, menos acoso y más derechos, el Ayuntamiento nos persigue, las putas nos organizamos, y eso lo hicimos el día del puente de la Inmaculada, sabiendo que toda Lipasán, el servicio público de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla, iba a estar todo el mundo en el centro limpiando, porque era cuando inauguran el alumbrado de las Navidades y hacen un montón de espectáculos de las Navidades, entonces sabíamos que todo el mundo estaba en el centro. Y lo que hicimos fue todas las delegaciones, todo lo que eran los espacios de trabajo, que sabemos que hay más casas de cita, las universidades, a todos lados, los llenamos todo entero de pegatinas. Hasta los gorrillas nos ayudaban. Los gorrillas nos decían, ¿aquí ya esto qué es? Y yo les decía, aquí yo esto para las putas, y se pone. Ah, tráela, que cuando se vayan esta gente, que se van a las 4:30, yo te las pego. Y mañana tenéis todo esto lleno. Y lo que hacían era pegándolo. Luego se venían compañeros nuestros que fueran muy hartos, muy grandes, porque como sabían que desde abajo nos la iban a quitar, pues lo que hacíamos era venirnos con nosotros, nos subían en cabrito, nos poníamos encima de las señales de tráfico, de los sed al paso, que era donde tenían que mirar, los esto, ¿no? Las señales que normalmente son las que miran. Y así hemos estado organizándonos de la manera que podemos. Y nada, los espacios que nos abierto, los primeros espacios que nos abrieron las puertas fueron los anarcofeministas. Son las anarcos las que están a nuestro lado y ahí seguimos con las anarcos. Y yo siempre voy diciendo lo mismo. Estoy metida en Podemos porque los necesito de esto, pero ya saben que soy anarquista y que las voy a joder todos los días. Porque es mi misión, joderlas desde adentro.